encima está tu espacio. La conquista del espacio. El gran reto. Estos son los viajes de la nave Enterprise. Misión durante los próximos 5 años y más. Reactivar la industria del cómic en México. Eliminar la piratería. Descubrir nuevos artistas que existan en el espacio comiquero extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el noveno arte en México. Con el capitán Oscar González Loyo. La primera oficial científica Susana Romero. El primer oficial médico Horacio Sandoval. Oficiales vestidos de rojo Mariana Moreno. Rebeca Soriano. Mauricio Cosío. Alejandro Palomares. Eduardo Mendoza y Tonatiuh Rocha. Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. Y hoy es martes de sueño 21, martes 21 de junio. Y pues estamos en Kaboom Studio, en martes de cómics. Se encuentra Susy Romero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo te llamas? Sí, Alejandro Palomares. Hola, amigos, buenas noches. El héroe de Carlos Imán. Eso, Charlie es mi gallo. Afortunadamente, pero en este espacio, Charlie, ¿no? Afortunadamente, en este espacio que estoy viendo aquí, no está allá Garjul. Ah. Ya se fue a su casa, afortunadamente. El programa de hoy está dedicado a Mikey. Ya estamos tranquilos. A la ausencia de Mikey. No, estamos a la mitad de felicidad todavía. Sí. Como que y pues se encuentra aquí, todavía no se ha ido, la verdad, qué gacho. Bueno, para nosotros, qué bueno para quién sabe quién. Está Norihiko Matsumoto Ramos. Hola, buenas noches. Dile a la gente de Nori, ¿cuándo te vas a ir? Todavía lo estoy pensando. Ya me gustó. Ya me gustó. Lo peor de todo es que ahorita te... ¡Qué amor! Me callaron antes de poder decirlo. Bueno, chistes locales. Chistes locales. Son los chistos. Está Rebeca Soriano, alias La Cafeína. Buenas noches. También en los controles se encuentra Lalito, el... ¿cómo se dice? Urbanito. No, es Lalito el que es envidiado por todo mundo en las convenciones. Ah, sí. ¿Por qué? Gorra, la gorra única. Es el ícono. Es que la gorra única en el mundo. No, aparte, déjame decirte, ya se volvió legendaria. ¿Sí? En el mundo de las convenciones, la gorra de Lalito. Todo el mundo la quiere tener, la del Hombre Araña. Pero y hecho, no. Y de hecho, Lalito es el ícono. El heredero. Sí, es cierto. Está Lalito en los controles. Hola. Y en el chat. Sí, en el chat se encuentra ni nada más ni menos. Que el guarro de Kaboom. Era guapo. El que se echa sus chistes vulgares en la cena y en la comida. Por cierto, te cuento uno. En las peores ocasiones. Se dice, pero bien. No, pero espérate. No, ese eres tú. Pero no guarro. Ya descubrí una cosa. Norihiko es el que le da los chistes. Sí, Nori es la mente intelectual ahí. Del Pinolillo Sandoval, alias El Guacho. Qué tranza. Y pues ahorita vienen los demás cabones. Viene Maggie. Bueno, hay quien viene más porque están trabajando ahorita. Y vamos a comenzar esta noche. Porque vamos a hablar esta noche de nuestra experiencia en la Expo Comic MX. y vamos a empezar esta noche con esta pieza musical y acaba el programa. Pero si quieren ir viendo las fotos, se pueden meter a Facebook. Ah, sí, pueden ir viendo la primera, la segunda parte de las fotos, falta la tercera. Y el día de domingo. Y faltan mis fotos. Ay, las de verdad. O sea, que son buenas. Y de todos. Que todos son las mismas en el mismo lugar. Diferente ángulo, nada más. Bueno, vámonos con la 10, Lalito, que se llama When You Talk Me How to Dance. Ok. De Richard Hadley. Que esta es de una película que a lo mejor ustedes, que, por ejemplo, si nos está escuchando Alex 3X, pues le va a parecer muy fresa, y muy así, de que me cartón. El barba. Ah, pero ¿sabes qué? Sí, pero es, este es el tema de la película Beatriz Potter. De Miss Potter. Miss Potter. Ay, esta me encanta. Y ahí es donde, ya la viste, ¿no? No, no he visto a Miss Potter. ¿No la otra vez, debo decir que la otra vez Alex Chamaco me confesó que su caricatura favorita es Candy Candy. ¿Ah, sí? Sí. ¡Órale! Bueno. El look, ya ven como dicen sabiamente los grandes sabios de la humanidad, dicen, la señal de un hombre no es lo que lleva puesto, sino lo que es por dentro. Ah, exacto. ¡Qué volé! Bueno, vámonos con Richard Hadley y este tema de la película Miss Potter. Y regresamos. No se vayan, porque vamos a hablar de la Expo Comic MX. Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. You told me how to La Hora Amateur de Catún Media presenta Crestomatía, la cultura y el entretenimiento a través de los años, fusionados en el comentario jovial de Miguel Ángel Osorio Martínez Garjul, alias El Jicamán. Cine, radio, televisión, música, escritura, pintura. Descubre, comparte y disfruta con ellos dos horas de complicidad con una perspectiva diferente. Todos los lunes de 4 a 6 de la tarde. Crestomatía, conjugando cultura y entretenimiento. Solo por Catún Media. Locura y Media abre nuevos cursos profesionales para el doblaje de voz. Sistema integral para el desarrollo de la voz hablada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Rivero y sí, abrimos un nuevo curso con el Sistema integral para el desarrollo de la voz hablada, que incluye actuación, voz y dicción, locución, lectura a primera vista, radio, doblaje, historia del doblaje. Un año de preparación con espíritu, con esencia, para preparar gente con otra conciencia. Tenemos maestros profesionales y capacitados para retransmitir la información que tú necesitas. Además, nuestra estación de radio por internet, Catún Media, será nuestro laboratorio de práctica desarrollando radionovelas y cómics radiales. Estamos abriendo nuestro primer grupo en sábado y estamos preparando los grupos que abriremos entre semana. Intégrate, aprende y diviértete. Para mayores informes, escríbeme a mi correo javojr@hotmail.com. javojr@hotmail.com. Locura y Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a Kaboom Studio. Y acabamos de escuchar el tema de la película Beatrice Potter de Richard Hadley. ¡Ay, qué bello tema! Esa película se la recomendamos, está muy padre. Ampliamente, sí. Y es como que la vida real para todos los que nos dedicamos a esto de la ilustración, de los cómics, pues es parte de... Ah, es increíble. ...de la historia, y también yo creo que lo tienen que ver, y también leer sus libros. A mí me tocó leer varios libros de ella en la escuela. De hecho, eran libros de para aprender inglés. ¿Sí? Sí, en el William Sabbath School. ¿No te tocaron a ti? Que tú ibas también ahí. No. ¿No? No, no. Y sabes que ella sí, la vida de ella sí es aspiracional. Uh-huh. Y ella como personaje, porque ella es un personaje, es aspiracional, es increíble. Y sí, sí les recomendamos que la vida de Beatrice Potter. Beatrice Potter. Sí, y les recordamos que pueden escribirnos a cartoonmedia@hotmail.com para que platiquen con nosotros y sobre todo que el Pinolillo Sandoval nos pase sus recados, porque nada más se la pasa viendo YouTube, ahora la está viendo las fotos de Expo Comics. Del evento. Ya que subí dos carpetas en Facebook de 200 fotos cada una. Nada más subí el viernes y el sábado. Falta el domingo. falta la conferencia de los viejos. Que ahorita vamos a platicar. Miren, pues resulta que este fin de semana estuvimos en la Expo Comic MX en el Centro Banamex, que se celebró el 17 al 19 de este mes, o sea, este fin de semana. Y estuvimos ahí invitados en el stand de Kaboom. Pues fuimos la mayoría. El primer día no fuimos todos, pero ya el sábado y el domingo sí fuimos la mayoría. Solo faltó Mau porque tuvo que ir a algunos lugares, pero sí, literalmente estuvimos todos, menos los perritos y los gatitos de Kaboom. Y déjenme decirles que dentro de nuestras experiencias que hemos tenido últimamente en las convenciones de cómics o ferias, porque más que convenciones son ferias. Uh-huh. A pesar de que este evento tuvo algunas fallitas por ahí, pero la verdad nos gustó bastante, estuvo muy, muy padre, y creo que se están cumpliendo con ciertos cometidos, que uno de los cometidos es que hubiera un poco más interés en la cuestión de los cómics. Había algunas cosas de manga, pero obviamente no se retacó de manga como en otros eventos, que les debemos recordar que nosotros no estamos en contra del manga, al contrario, nos gusta muchísimo. Lo que estamos en contra es que no se valore el cómic, ya nada más se valora el cosplay, los actores de doblaje, y el cómic ha pasado a segundo claro. término. A nosotros como artistas del cómic nos interesa todo tipo de cómic, el europeo, el norteamericano, el japonés, todo, ¿no? Y el mexicano, obviamente, lo malo es que el mexicano, como todos saben, pues no existe hay intentos que actualmente pues se está tratando de rescatar, pero los intentos que existen pues son bastante, bastante pequeños, no... Si no nos unificamos y entramos a otro sistema, esto se va a morir tarde o temprano. Y pues quiero felicitar y quiero agradecerle a Richard Romero, a su hermano Fernando Romero, por habernos invitado a Kabum Studio, ya que después de muchos años regresamos a lo que son las ferias de... O sea, las expos de cómics. Sí habíamos dejado de participar desde hace muchos años, porque, por lo que les digo, siempre se trataba de pura feria de piratería, malas organizaciones, cosplay. Eventos que más que da al medio, denigraban al medio, ¿no? Sí, y por ahí también quiero hacer una nota de que, en realidad, con el arquitecto Ignacio Septién, que nos invitaba a la Mole, nunca nos trató mal, siempre fue muy buena persona con nosotros. Uh-huh. Y es, ¿no? Y es muy buena persona con nosotros. Pero desgraciadamente la forma en cómo está organizada la Mole no nos convenía por la lucha que estamos teniendo con respecto al cómic. Sí, era como contradecirnos, ¿no? Sí, y la TNT en serio, porque Octavio siquiera le interesa al cómic mexicano, nada más lo pone como una... Como un pretexto, una carga. Yo lo único que quiero decir, y esto como una crítica constructiva aquí al evento, precisamente porque nos interesa que los eventos mejoren, que mejoren, es que aunque se invitaron artistas mexicanos, lo único que les interesaba era pasen a la firma del actor de Star Wars, pasen a la firma de Herb Trump, ¿no? Ajá. Pero no decían, no voceaban, aunque sean los invitados profesionales de toda la convención. Uh-huh. Están aquí los de Patricio Beteo, está aquí Hugo Arámburo, Augusto Mora, los mismos de nosotros, Camón. Pero digo, son detallitos que pasan porque pues estaban luchando por también recuperar ciertas cosas con respecto a los invitados que trajeron, que hicieron un gran esfuerzo por este evento y la verdad pienso que les quedó muy bien. Muchas ardillas por ahí van a estar diciendo que el evento no fue mucha gente. Uh-huh. Sin embargo, déjenme decirles que lo mismo que pasó con Utopía, la que organizamos nosotros, el evento, o sea, el espacio era más amplio que lo que se hace en las otras convenciones. Uh-huh. Y lógicamente se ve menos gente. Pero sí asistió un gran número de gente y estuvo en diferentes áreas básicas. Y quiero decirles, si llegan a ver las fotos por ahí, que para variar, pues nuestro estudio, como siempre, está atascado, siempre está visitado por muchos fans, pero el fenómeno que ocurrió aquí para nosotros, digo, fuera del para lo que les pasó a los de la convención, que me parece que les fue bien, fue que por primera vez después de muchos años no dibujé Simpsons. Uh-huh. No dibujé, sí dibujé, pero no dibujé tanto. Es más, no dibujé un solo Taz. No dibujé un solo... solo dibujé Astro Boy y unos Simpson, pero poquito. Dibujé Crónicas Cuadradas y puro Karmatron. Exacto. O sea, todo mundo, yo hasta le decía, ¿cuál quieres? No, Karmatron. Y eran puros lectores, pero lo curioso es que hubo muchos niños que ya conocían Karmatron. Ajá. Sí. Hubo adultos, tuvimos muchas experiencias muy emotivas, literalmente ahora sí les puedo decir que para nosotros fue como que el reencuentro con nuestros fans, que eso fue lo más valioso, que habíamos perdido desde hace mucho tiempo, porque como les decía, hemos ido a convenciones de otro tipo, al Expo Publicitas, Expo Hobby, Expo Robótica. Uh-huh. O sea, expos que no tienen nada que ver con cómics, pero que ahí nos hemos dado cuenta que hay muchos fans que no van a las ferias de, o a las expos de cómics. Pero esta Expo Comic me gustó mucho porque como que hubo de para todo. Y no había piratería por lo que estuvimos viendo. Nada de piratería. Estuvo increíble, ¿no? Sí, era otro nivel. Era caro, lógicamente, porque pues... Era producto original, pero daba un prestigio determinado. Yo lo único que criticaría también, para una crítica constructiva, así empezó la Comic Con de San Diego, como esta, exactamente. Ajá. Así como esta. Porque la Conque, debemos decirlo, la Conque empezó más fina todavía en cuestión de como convención. Uh-huh. O sea, conferencias, ciertas actividades y ciertas cosas. Pero esta literalmente empezó como la Comic Con cuando empezaba, en sus inicios. Estuvo muy mal la parte de conferencias, pero no por culpa de los organizadores. Se ve que tuvieron varios problemas con la cuestión, ¿sí?, de logística y varias cosas, ¿no? Pero pienso que hubo una falta de respeto ahí, porque, y eso lo deben cuidar mucho, porque se interrumpía y se cortaba el hilo de las conferencias. De hecho, las conferencias de una hora con este tipo de eventos es muy poquito. Es muy poco. Y luego para acabarla, Alba Martina quería quitarnos 20 minutos. Y sí lo digo, pues una palabra. O sea, los demás no, ¿verdad? Pero Cabón siempre tiene que... O sea, como a ellos no les late Cabón... Estaba tratando de cortar tiempo. Y él estaba a cargo de eso, ¿no? Sí, no, y aparte hay que decirlo, o sea... Siempre que se menciona algo de Cabón, ahí Alba Martina no quiere apoyar. Nada más lo menciona porque no le queda de otra. Y sí se le dio hasta la cara, el semblante de... De que era pretexto, ¿eh? Sí. O sea, nada más era para boicotear la conferencia. Bueno, no tampoco tanto, pero sí la onda está en que de alguna manera no es como que respetuoso por parte de los que están dando la conferencia que a cada rato los interrumpa y que digan: pueden pasar la firma de este actor de Star Wars. Pero aparte se me hace una falta de respeto que si tú estás dando una conferencia, vayas a esa conferencia a invitar al público. Sí. Cuando están sentados ahí, escúchanos. Sí, para que se vayan de nuestra conferencia a las firmas. Sí, como que... Es una falta de respeto. Es que ese es el problema. Cuando en realidad nada más te interesa un rubro, un organizador de convenciones debe valorar todos los puntos de una convención. Los escritores, los dibujantes, las tiendas de cómics, los invitados, todo. Pero nada más, como les interesa un punto de lo de Star Wars y todo eso, se van más por esa línea. Entonces, el cómic de cierta manera nos funcionó porque fue mucha gente. Nada más ese sería ese punto que nosotros criticaríamos, así, una crítica constructiva, pero déjenme decirles a Richo y a Fernando que la verdad, mis respetos, porque sí lo hicieron bien. Felicidades por eso. Yo creo que también eso lo hicieron por lo que me enteré por ahí, como una parte de sus errores en logística, en cuestión de que creo que sí tenían que llevar público hacia este actor, obviamente, pues para las firmas y todo eso, ¿no? Pero yo en general lo que vi es que fue un muy buen evento. Uh-huh. Y lo digo porque en general yo estaba alfombrado y no es porque ¡ay, qué exigente!, ¿no? Precisamente la alfombra amortigua el sonido, entonces era un ruiderón con las... porque como todo estaba en un solo salón, había mucho eco. Pero se entiende el esfuerzo que estaban haciendo, ¿no? Se entiende todo lo que estaban pasando, porque también nosotros hicimos Utopía, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo. Y es un esfuerzo increíble, ¿no? Entonces, la gente nunca se imagina lo que está atrás de esto, y sobre todo si no tienes muchos apoyos, ¿no? Uh-huh. Ese es el detalle, pero yo siento que como convención puede crecer y la vamos a apoyar, la vamos a estar apoyando. A pesar de que nosotros hagamos la nuestra. Exacto. Vamos a seguir apoyando a Expo Comic, y a todos los que organicen convenciones de este tipo. Sí. Exactamente. O sea, ¿sabes por qué? Porque, perdón, porque como tú dices, vimos que su enfoque era porque sí realmente quieren rescatar eso que se perdió de lo que es una convención de cómics. Uh-huh. Porque a pesar de que, bueno, no nos vocearon a los autores mexicanos, que eso es algo que tienen que valorar, pero nos invitaron, estuvimos presentes. Richo, de alguna manera, estaba al tanto de nosotros, aunque no estuvo todo el tiempo con nosotros, porque estaba como loco con los invitados internacionales y haciendo otras cosas. Uh-huh. Y realmente lo vimos que en sí el evento le exigía ciertas atenciones para ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Eso nos muestra al contrario. Y creo que fue un buen punto para empezar. Este evento puede crecer. Muchos me decían, oye, ¿cómo ves el evento? ¿Cómo ves el evento? Creo que a las tiendas no les fue bien, no les fue mal, pero tampoco les fue como ellos esperaban porque me lo comentaron. Pero se dieron cuenta y me dio mucho gusto el comentario que se hizo, porque normalmente muchas tiendas que se mueven también en otros eventos de este tipo, pero, o sea, lo que decíamos, los tianguis de piratería, ellos mismos dicen que están hartos, ¿no?, ya de este tipo de eventos de piratería. Entonces les gustó mucho este Expo Comic. Pero sí comentaron al final, dicen, fíjate que no vendimos lo que esperábamos, pero dice, no es el evento, es un buen evento, pero no hay dinero, ¿no? Entonces ese comentario me gustó porque se ve que es gente que no está prejuiciada, uh-huh, que sí sabe a dónde van y por qué, y por qué suceden las cosas, y estoy segura que van a volver a regresar. Exacto, ¿no?, a pesar de que se ha ido no tan bien. Y porque entienden que si el esfuerzo de realmente sí se mostró, sí se... Incluso salió en medios. Sí, no, salió en muchos medios. Salió en 5 periódicos. Y hubo una prueba de fuego. ¿Y en televisión? Fue el día del panel. Sí. Ah, eso, ¿te acuerdas que te dije? Mira, aquí se va a comprobar algo con respecto a nuestro medio. Uh-huh. Que aún siendo el Día del Padre, o una de dos, o no viene nadie, o se lanzan todos por tan neto que pueden festejar, y que creen que hubo mucha gente. Sí, lo que pasa es que, miren, el primer día viernes, a mí eso me sorprendió, porque siempre los viernes en cualquier evento es muy flojo. Uh-huh. Se nos acabaron las hojas. Uh-huh. Siempre, o sea, nosotros medimos el tipo de público por el paquete de 500 hojas. Uh-huh. Entre los cabones que dibujamos, nos acabamos las hojas rápidamente. O sea, uh-huh, que si ven las fotos, constantemente pasaban así, nunca nos dejaron. No me paré más que para ir al baño, pero estábamos ahí llenos de gente. Lo curioso, nada más quiero terminar con una cuestión para pasar a varios puntos, ¿no? Ajá. De nuestra experiencia en Expo Comic, no voy a hablar de toda la convención porque yo no vi la convención. Literalmente, es que es difícil porque no salimos. Estamos ahí chambeando. Sí, nosotros estuvimos en nuestro stand, en las conferencias y en el baño. Exacto, sí, literalmente. Muchos llegaban de los amigos a decir, oye, ¿ya viste acá el juguete de no sé qué? Y viste lo... Digo, no, es que nada más cuando voy al baño es cuando veo... Yo sí vi algo. Lo que sí puedo decir es que para los mismos expositores, la Comic-Con así era. Sí. Pero la Comic-Con empezó a cambiar también el look. Se vio más fino el stand. O sea, los stands también, la misma Comic-Con dio un parámetro para hacer uh-huh. Y esas famosas rejillas donde ponen los juguetes y todo, sí las ponen, pero de alguna manera es más fino el aquí, para no tener que caer en un centro de convenciones de este tipo con un tianguis de tipo TNT. Y es que están acostumbrados a la TNT. Había simplemente había un stand enfrente de nosotros, sí, uno enfrente a un lado, o sea, que parecía tianguero. Sí. ¿No? Porque se ve que hasta traían su palo de bajando las playeras, o sea, parecían de la Lagunilla, ¿no? Y yo creo que los organizadores deben también poner sus pautas, ciertas reglas para cómo exhibir si el no material, tiene, el material, hay formas, ¿no? Exacto. Entonces, hay que enseñarles. Entonces, nos pusieron nosotros en una esquina, que fue un buen lugar, enfrente del maestro Mauricio Herrera. Ajá. Que es un genio, pero curioso, no tuvo mucha gente. No, es lo que estábamos viendo. Y ya, porque es que... veíamos los stands de lado y no... No, simplemente sí. la al lado de nosotros, y de hecho se ven en las fotos, está una editorial que es la que supuestamente hace, bueno, los concursos de novela gráfica, y presentando el primer lugar y Patricio Beteo, y vacío, pero vacío completamente, ¿no? Sí. Y la cuestión es de que, por ejemplo, el maestro este Hugo. Hugo Aramburo. Que es un maestrazo, nadie lo pelaba. Uh-huh. Pero es que como no hay, lo que tú decís es que no hay una, hay que volver a retomar y informar, porque no hay pero una cultura te voy a decir, es que los mismos organizadores, es la crítica. Exacto. Que yo pongo, lo que hicimos en Utopía. Ajá. En Utopía dividimos por sectores y por trayectorias a los claro. dibujantes. Claro. Profesionales, amateurs, bueno, profesionales, ultra. Uh-huh. Profesionales que principian y amateurs. Uh-huh. Eso dio mucho resultado porque la gente sabía en qué nivel se encontraba cada... Uh-huh. Iban con todos, con los amateurs, claro. con los profesionales y con los ultraprofesionales. Ajá. Aquí no, aquí todos estábamos revueltos. Entonces, si ponías un Hugo Aramburu con alguien más por ahí, que son alumnos de mi padre, de los de Coigora, uh-huh. Rubén Lara, salieron de aquí del estudio, pero le dio una regañiza a mi papá, a Rubén. Le dice, ¿cómo te atreves a hacer un cómic si todavía no lo puedes, todavía está mal dibujado? Y dejó de ir a las clases para dedicarse a la lana. O sea, uh-huh. es respetable. Sí, pero de todas maneras están sacando un cómic que no está bien realizado. Pues sí. Entonces, pero se lo dijimos en buena onda y lo aceptó muy bien y todo. Ah, qué bueno. Lo comprendió. Uh-huh. Y va a volver, creo que otra vez. Okay. De hecho, con él está Benjamín, que es Benjamín. ¿Te acuerdas de él que empezamos a hacer unas cosas de manga con José María hace muchísimo tiempo? Uh-huh. Sí, de hecho hay una foto. Ajá. Ahí con él. Entonces también va, ellos son muy buenos, talentos, pero hay que necesita una dirección artística. Ah, claro. Y también, pues había muchos por ahí desperdigados por todos lados, el evento parecía solito, pero no estaba solito. O sea, uh-huh. había gente continua y el sí. grupo fue sí. constante. Uh-huh. Nosotros captamos mucho, de hecho, yo no tomé las fotos, sino las ahora sí que la cámara la traía Garhul, que por cierto le mandamos un saludo a Mike y a los papás que nos están escuchando. Ah, también ya nos okay, saludos señores. Y Mike acaba de regresar a Morelia, se fue ahora a las 5 de la tarde porque no pudo alcanzar a llegar al camión de antes, de las tres, porque había un tráfico de la patada aquí. Sí, estuvo. Creo que hay comentarios. Sí. Bueno, vamos para seguir hablando. Vamos comentando. Luis de Barberi, mis queridos jabones, un saludo. Me gustaría haber podido estar un ratito con ustedes, pero como ustedes estuve súper ocupado. Oscar, te debo un sketch. Nori, gracias por pasar a saludarme. Sí. Hola, ¿qué tal? Carlos. Hola, Carlos. La verdad, sí me quedé sin saludarte mejor. Sí. Porque estábamos también, pues todos estábamos ocupados. No, yo digo que estaban viendo ombligos, porque lo único que ven es panza. No, pero cuando menos te saludé y sí, nos debes un sketch. Sí, a todos los estaría preferible porque no se nos puede escapar sí. buen Carlo. Pero pues vamos a ir a Monterrey y ahí nos los haces, ¿no? Sí, o sea, por favor. Sería padre. Y si no, pues lo vamos a invitar otra vez para que venga a la convención de Utopía. ¿No? Exacto. Y aparte faltó Carlos también, que te estaba uh-huh. mencionando. Sí. Carlos estaba en stand, porque también había unos stands, porque ese es el problema también con algunos dibujantes. Que creo que también una labor que hacemos, que debemos hacer como dibujantes, uh-huh. es estar un poco más con el público. Sí. Y no nada más firmar un determinado tiempo. Uh-huh. Creo que ese es el poder que podemos tener. Algunos dibujantes que se puedan generar un link emocional con el fan. Sí. Pero muchos también tienen otras actividades, no quisieron tener stand, entonces nada más estaban firmando en determinados puntos, que eso también se me hizo correcto. Uh-huh. Que ciertas que se estuvieran poniendo todos los expositores para que ahí hubiera un dibujante haciendo sketch 2 horas cuando menos. Pero lo único malo de ahí es que no generas el link con el público neófito. Exacto. Y como llegó un público neófito, eso era muy importante para capturar a más personas que los podamos introducir en los cómics, ¿no? A ver, hay más mensajes. Dice Alberto Cabune, saludos desde Yucatán. Hola, Alberto. Hola. Saludos. Estoy de acuerdo con las opiniones respecto a la Expo Cómic. Yo no pude ir porque no vivo en el Distrito Federal. Admiro la iniciativa y el esfuerzo de los organizadores por rescatar las verdaderas convenciones de cómics del país. Respecto al poco interés de los organizadores por promover a los autores mexicanos, hay que tomar en cuenta que desafortunadamente ellos ven el evento como un negocio y tratarán de jalar a la gente con lo que ellos consideran que es lo más exitoso. Pero eso no justifica la falta de respeto, pero como dice Susana, está en todos hacer que la gente aprecie y admire el trabajo de los mexicanos. Mira, déjenme decirles, sin temor a pecar de, ahora sí, de falta de modestia, yo empecé a usar a todos mis lectores en Facebook, en Internet, todo, a que fueran a vernos. Muchos no nos habían visto desde hace mucho tiempo. Sí, ya, dicen, ya nos extrañábamos, sí. Que nosotros también. Imagínate la cantidad de fans que genere este Carlos, que genere Patricio Beteo, que genere la conferencia tal. O sea, cada quien, ¿no? Uh-huh. Pero aquí les puedo asegurar, porque sí lo comprobé, fueron puras personas exclusivamente de las que nos estaban en nuestro stand a vernos a nosotros. Sí, de hecho le dijeron, creo que Richard te lo comentó específicamente. Sí, pero varios ¿cómo se llama? Fans que no iban a una convención porque no compran cómics. Sí. Lo único que compran es Karmatron porque no son lectores de cómics en sí. Porque de hecho incluso a mí me extrañó ese comentario de esta persona que tenía una tienda. Uh-huh. Porque nosotros sí vendimos un buen. Sí. Realmente ni siquiera llevamos producto porque no pudimos llevar playeras, no pudimos llevar No, pero vendimos un nada, buen. Nada más llevamos nuestros cómics, uh-huh. Algunos botones y ya, ¿no? Sí. Y algunos objetos de madera que tenemos de Dimovic. Pero con eso, que vendimos pudimos comprarle 10 tacos a la Maki. ya para que se fuera contento de regreso a casa. hasta gracias que muchos dicen, ay, Karmatron ya no vende. Bueno, pues gracias a Karmatron. Todavía cerramos con broche de oro el domingo para irnos a festejar el Día del Padre, a comer unos ricos tacos y también en honor a Mikey, porque Mikey quería ir a esos tacos y no habíamos podido llevarlo. ¿No? Claro. Fíjate que a mí me sorprendió que hubo familias enteras de los abuelos, los papás y luego esos papás con sus hijos. Sí, sí, sí. Fueron a visitarnos al stand. Sí. Fue increíble porque... hubo una persona que le pidió a Oscar un Stellaris y cuando Oscar no se dio cuenta, pero cuando se lo dio Oscar a este señor, bueno, este chavo, es que yo dibujo y se lo doy y vuelvo al siguiente me doy cuenta de lo que está pasando. Estaba dibujando un Karmatron a su hermano cuando recibió el Stellaris. Su mamá le empezó a hacer burla, dice, quiere llorar, de que se emocionó, o sea, ya es una persona, sí, casada, con hijos, y se emocionó de que recordó ese instante cuando leía Karmatron, ¿no? No fue el único. No, sí, déjenme decirles que yo estuve como 3 veces a punto de que se me salieran las lagrimillas. No, hombre. Porque llegaron unos fans. De hecho, ahorita en Facebook me empecé a checar y varios de los que fueron a la expo, que vinieron de provincia, uno vino a un curso de criminalística, es criminólogo, se llama Farid, le mandamos un saludo por si nos está escuchando. Hola. Todo lo que nos dicen de lo que pasó Karmatron con su infancia, lo que pasó y todo ese rollo, todavía más me pone enterca, uh-huh, el de por qué queremos sacar el cómic, los cómics del tipo que hacemos aquí en Camus, porque esas experiencias que cuentan, la verdad, son energía para nosotros. Sí. Y un chavo me llevó una tesis dedicada a empresa. Ah, sí, mente. Para mi papá y otro para mí, porque le ayudamos a hacer su tesis. Pero casi estaba... así como llorando. Uh-huh. Muchos decían lo de Karmatron, que les hizo muy felices en su infancia, que les ayudó a ciertas cosas, el manual, y, o sea, la verdad, eso, si antes me achicopalaba por qué no sale este y por qué no sale el otro, simplemente estos comentarios me dan más energía, ánimos para seguir adelante. Uh-huh. Y... nos encontramos con viejos amigos que no veíamos desde hace mucho tiempo. Ah, sí. O sea, amigos comiqueros desde tiendas de cómics hasta escritores o gente que siempre ha estado en la conque. Simplemente vimos a varios que ya tenían su stand y se han desarrollado en otras cosas como modelistas o como o como realizadores de material para películas y todo. De hecho, ahí vimos a Gustavo Rubio, que hace unas cosas increíbles, sí. Y también hace a la animación y a los efectos especiales. Vimos a varios cuates también que veíamos desde las primeras, desde el stand del humor, y haciendo diferentes actividades, y te ven con gusto y vuelves a hablar de todo. Se sorprenden de toda la problemática con los trolls. Sí. Ellos saben la historia de cómo fue todo y se sorprenden de que estas personas, cómo se han vuelto contra nosotros, ¿no? Y todo lo que ellos saben, ¿eh? Porque ellos saben todo, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas importantes que pienso que también tuvo la expo es que hubo dos cosas, una negativa y una positiva. La positiva es que las conferencias sí estuvieron concurridas. Pero también te das cuenta, por otro lado es una contradicción aparente, pero no, que las personas que deben estar interesadas en el cómic mexicano, cuando llegaron las conferencias de las personas, por ejemplo la de Carlos, o la de Los maestros, uh-huh. Por ejemplo la de mi papá con todos los demás, sí. Nadie estaba ahí. Estaban por otros lados, no estaban, Sí, como que no les interesó ir y sentarse y estar ahí. Sí, interesaron otras personas, pero no ellos, que en especial deberían haber estado ahí. Ándale. Por lo que tanto aman. Se dicen que tanto aman el medio, ajá, y no sé qué. Y desgraciadamente, esos cortes de interrupción que hubo de voceos distraían sobre todo a mi papá, a Sixto, a Ángel Mora de Chanoc, uh-huh, porque como ya están grandes se les va la onda así de lo que están hablando, uh-huh, y estaban diciendo cosas importantes, pero no pudieron no llegó una concentración lo que son las conferencias, uh-huh, porque siempre te rompían el esquema. Entonces esa parte, pues algo que podría haber sido muy padre para que explicaran ciertos elementos de la historieta de lo que pasó, se interrumpía, no hubo no se concretó. En todas las cosas, pero en especial la de los maestros de Ángel Mora, que por cierto, Gallur también, mi papá estaba, como pues es, siempre se juntaban desde jóvenes para todos los miércoles y viernes en mi casa para comer o en la casa de ellos, cuando se vieron, porque se habían dejado de ver hace como que 6 años, 7 años, les dio mucho gusto verse otra vez. No, pues imagina. No, creo que... Si a nosotros nos dio gusto ver a los fans desde hace muchos años, mm, pues ellos, imagínate. No, y además el ver en la mesa como compañeros a los maestros, sí, de esa época. Sí. El más joven es Pegaso, que por cierto, déjenme decirles. Pegaso. Uh-huh. Yo creo, sí, que hasta bueno, más que Boris Vallejo y que sí, está muy pesado. Lo que me sorprendió, fíjense que llegó el maestro Pegaso con una humildad, sí, o sea, sin prepotencia. No, pero me dice a mí, maestro, ¿cómo está? Sigue su trayecto. Le digo, no me digas maestro. Sí, o sea, tú eres el maestro. Sí, dice, no, es que tú has hecho muchas cosas por el medio y nos has ayudado. Pero fíjate cómo y sabe. Saben de todo, ajá, pero digo, es que usted es el maestro. No, es que tú estás ayudándonos a todos nosotros, porque nosotros no tuvimos para pelear. ¿Y sabes qué es increíble? Perdón, cuando te encuentras con este tipo de maestros, pero maestros, impresionantes. Nos llevó su portafolio. Siempre les caracteriza algo a casi la mayoría. Los más grandes son los más humildes. Ajá. Ah, siempre, en cualquier medio, ¿eh? Ajá. Por eso son grandes. No, pero aparte, ¿ve el wash que usaba? Sí, no, hombre, qué trabajo. Y yo le dije a ¿cómo se llama? Ernesto. Uh-huh. Ernesto, pues Gus, porque uh-huh, fueron también los otros nuevos cabunes. Uh-huh. Pero ya el domingo no fueron todos, pero fue Gus. Los estudiantes de Cabún. Que son estudiantes de Cabún. Futuros artistas, que son muy buenos. Y le digo, ven, cuando vieron el trabajo del maestro Pegaso, dije, es que es algo tan sublime su trabajo, tan sublime, es europeo. Uh-huh. Y le digo, y se queda Ernesto, no juegues, ¿qué es esto? No lo habían visto, ¿no? Uh-huh. Y ya ves que Ernesto pues, le gusta la pintura y va. Es más como artista, más, uh-huh, más dibujo artístico, más que de cómics. Exacto. Con la boca bien. Uh-huh. Le digo, ¿ves por qué estamos luchando? ¿Ves por qué nos vale gorro lo que dicen los trolls? Porque no saben ni lo que dicen. Ándale. Digo, ¿ves? Por esto es lo que estamos luchando. Sí. Y es increíble que llegó el maestro a decirnos que le pagan por interiores 120 pesos. No inventes. Pues es un trancazo, una bofetada. O sea, no puede ser. No, ¿no? Y aparte... Vamos después a mostrar sus trabajos para que vean de lo que estamos hablando. Y sí, hay, perdón, algo que me interesa mencionar. Después de que muchos se las dan de que no, yo trabajo en Estados Unidos. Ah, no, yo me canso porque tengo problemas con algunos artistas mexicanos. Bueno, con, no artistas, con algunos fancineros mexicanos, uh-huh, que se pusieron en su papel de artista, que no lo son, si no hacen web en internet, pero no lo son. Que es uno de los que nos trolean, por uh-huh, cierto, y bien, se cansan porque son ellos no iban, ellos querían un stand. Pero nada más iban a estar 2 horas, ¿eh? Porque se cansan, no iban a estar más. Imagínense, el organizador vale un stand. Para que no me digo, ¿sabes qué? Pues como si fueran cacahuates lo que vale un stand, uh-huh, ¿no? Y total, uh-huh, que creo que ni les dio nada. ¿Se enojaron? Porque se enojó muy fuerte y con toda la razón y lo apoyamos en eso, uh-huh, ¿no? Y me sorprendió que hubo una persona, ¿no?, que estuvo todos los 3 días dibujando, que fue Martín Buen. De eso quería uh-huh, hablar. Y pueden ver las fotos, ¿eh? De eso quería hablar. Bueno, exacto, hicimos dentro de Kabum, dentro de nuestros estudiantes, ahorita voy, querían, pues, presentamos a Martín Bueno. Deben saber que... Fue su debut casi. Pero aunque ya había sido en Expo Robótica, pero ante una convención de cómics, en Expo Robótica no dibujó mucho. No, fue... Ahí fue nada más porque le pidió unos autógrafos. Sí. Déjenme decirles que hace mucho tiempo, como decía el maestro Gallur, es verdad, los dibujantes de historietas eran asediados, eran como los músicos que llevaban a los gángsters, ahora sí que se apoderaban de los músicos, sí, para que fueran a tocar a sus bares y todo el rollo, uh-huh, igual a los dibujantes en una época se los llevaban para hacerles los dibujos a la gente, eran cortísimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esa época los maestros, tú les tenías que limpiar los pinceles, ibas por los refrescos, te enseñaban de una forma diferente. Que los tenían hasta en las calles para pedir, sí, autógrafos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, esa fue la época dorada en la época de más o menos Antonio Gutiérrez, de Valdo Cera y todo eso. Pero, cuando un discípulo de ellos ya estaba listo para trabajar, en ese tiempo no había convenciones, pero sí los acaban de hacer un primer trabajo. Cuando empezaron las convenciones oficiales, los que se sentaban en las mesas, que aún los mismos profesionales de esa época que estuvieron con nosotros, uh-huh, el que se sentaba en una mesa era el que estaba listo para ofrecerle un dibujo sketch al público. Sí, se lo tenía que ganar. Sí, pero es que deben saber, un sketch profesional es un respeto hacia el público, que un dibujo no está bien hecho y nada más se lo mandas. O sea, un boceto rápido puede estar rápido, pero tiene el oficio de ser, uh-huh, un sketch. Pero perdón, para que entiendan, un sketch no, como les decimos ahí a la gente, no están haciendo nada más un dibujo, es un autógrafo. Un autógrafo. Cuando se están sentando atrás de una mesa es porque están autografiando a la gente con imágenes de lo que ellos trabajan profesionalmente. Uh-huh. Entonces, no cualquiera se puede sentar detrás de una mesa nada más a hacer dibujitos. Eso voy. Entonces, los maestros te dejaban sentarse, sí, en esa mesa para que ya empezaras a hacer a foguearte. Ahorita no, ahorita cualquiera se siente en una mesa y se siente estrella, ya, con sus revistas, fanzines, cómics, que para no funcionan. Es un símbolo la mesa. Sí, uh-huh, la mesa es un símbolo. Y en realidad lo que les interesa es firmar, ¿no? Sí, entonces la onda está en que a Martín lo soltamos ya, porque deben saber, para los que no lo sepan de todos los estados que nos estén escuchando, y siempre lo decimos con orgullo porque el mismo Martín nos da permiso, uh-huh. Martín es una persona que nació con defectos físicos muy fuertes. Tiene las manos muy pequeñas, no tiene dedos, tiene las manos volteadas. O sea, no tiene pulgares. Su cara es deforme. No puede hablar bien y no escucha. Entonces, échenle. Uh-huh. Cuando empezó con nosotros, llegaba siempre pues tapado hasta toda la cara. ¿Y las mangas? Y las mangas hasta abajo. Pero como somos nosotros, lo empezábamos a bromear, pero bromear para sacarlo de su timidez. ¿No? Y también porque mucha gente le tenía miedo. Le tenía miedo cuando se acercaba, se hacía un lado y todo eso. Creían que estaba enfermo y que los iba a contagiar. Pero como lo tratábamos nosotros como cuate, él mismo empezó a entrar en confianza y poco a poco se fue destapando. Se fue descubriendo y todo. No, y ahorita el condenado nos vacila, pero sí, grueso. Condenado. Se estuvo vacilando la gente. Sí, pero si ven las fotos, este chavo se tomó, la gente se iba y se tomaba las fotos con Martín. Porque vieron su trabajo. Uh-huh. En cinco años, logró hacer lo que muchos chavos con todas sus habilidades no ha podido hacer. No, o sea, es una... Y dibuja increíble. Tiene un pulso que ya quisiéramos nosotros. Estaba viendo cuando hacían los sketch, ni siquiera se equivocaba, sino hacía un solo trazo y hacía eso increíble. Y hasta le pegué y le dije, condenado maldito te... Aparte en tinta con pincel, y deberían de ver qué pulso tiene. Sí. ¿No? Pero lo que me gustó es que se estuvo ahí, como nosotros, todo el día. ¿Y sabes qué me gustó también? Que la gente... No le pidió los autógrafos por lástima, sino no. Ni lo trataron así, ¿eh? No. Lo trataron como un artista más, sin preferencias, ni nada. O sea, simplemente los que le pedían los autógrafos realmente les gustaba su trabajo. Incluso hubo un chico que le encantó el trabajo a tal grado que quiere que sea su dibujante. No, y aparte hizo un dibujo de personaje de Walt Disney, aunque no lo dibuja, pero en este caso, un especial para Martín. Se lo hizo y sí lo dejamos porque deben saber que no hacemos dibujos de cualquier cosa, solo de lo que hemos trabajado profesionalmente. Por eso son autógrafos. O que hemos tenido que ver con algo con respecto a ese personaje. Porque déjenme decirles también que los autógrafos de los artistas de Kaboom, o de la mayoría de los artistas de Kaboom, ya tienen un valor de $250. Para que vean lo que puede ser esto. Pero nosotros jamás los cobramos porque... Nosotros los regalamos al público como agradecimiento a su apoyo, porque es como nos enseñaron los grandes maestros, ¿no? Sí, y aparte también no podemos cobrar un dibujo de Batman, porque no es nuestro personaje. Exacto. Sería piratería también. Uh-huh. Aunque lo trabajemos, no podemos. De hecho, eso con Bongo Comics que damos, y no podemos cobrar. Podemos cobrar aún los nuestros, pero aún así los nuestros no los cobramos. Exacto. Los que cobramos son los valor moral, ¿no? Es valor moral. Entonces, aquí hizo una ratoncita, esta es de los rescatadores. Uh-huh. Sí, y le quedó increíble, pero lo que me sorprende es su trazo. Entonces ya se sentó, pero eso fue una cachetada para otros de nuestros estudiantes también. También. Que, a pesar de que llevan mucho tiempo, que se fueron de Kaboom para hacer sus fanzines, regresaron y dijeron al papá, oiga, queremos regresar otra vez. Porque ¿en serio no se pesa? Entonces, digo, pues sí, pero pues es que... Te fuiste y esto no es nada más irte ya. Es como un chavo que estaba con nosotros, me voy a decir para no quemarlo, que se va con que les van a hacer sus proyectos en otro lado, cuando en realidad esos proyectos está bastante difícil que se hagan de la forma en que los piensan hacer. No, aparte deberías ver cómo los hicieron. Sí, por eso. Pero este muchacho no tiene todavía la habilidad para dibujar y ya le van a preparar su proyecto para realizar en Estados Unidos o no sé dónde. Oh. O sea, no tiene capacidad para dibujar todavía. Bueno, el que lo dirige no sabe dibujar, o sea. No, sí sabe dibujar, pero no sabe. Quiere formar su cabo. Bueno, sí, pero dibuja, pero no tiene, o sea, le falta mucho. Le falta muchísimo. Y también cuando se le dirigió y todo, se molestaba porque ¿por qué tantas correcciones? Pues porque está mal. Sí. ¿No? Y él se va a dirigir. Bueno. Pero bueno, con respecto a las convenciones, esa parte los organizadores no toman en cuenta. Y le dan mesa a cualquiera. Ajá. ¿No? Y eso también está bien que se les den las mesas, pero con ciertos asesorarse, que es lo que yo le decía a Richo, es que te debes asesorar con las personas que hay muchos que ya se dicen profesionales y todavía no. Y eso también, como había en la antigua escuela, cuando tú ibas a una editorial, te pagaban de acuerdo a tu trayectoria. Claro. De acuerdo a tu trayectoria. Y la aspiración a cobrar más era que te superaras en tu trabajo. Claro, y te daban bonos. Y a pesar de que en esa época, ahorita les pagan $200, pero lo que decía, yo de niño, ganaba 150 mil pesos semanales, de aquí cuando había industria, y éramos mal pagados, ¿sí? Ahora échale, ahorita desde que empezó todo el rollo les pagan 200 pesos, sí. 150, al macho Pegaso. Sí, no, o no les pagan. Ajá. Que por cierto, ahorita todo esto con la asociación va a cambiar a nivel político, a nivel todo. Estamos haciendo cosas para que esto cambie para bien de todos. Perdón, creo que hay más mensajes, Guachín. Dice Tavo: buenas noches a todos los cabones. Espero que les haya pasado muy bien la convención. Hola, Tavo. Wow. Hola, Tavo. Hola, Tavo. La verdad, solo de escuchar sus relatos me quedo pasmado. Sí, gracias. Dice Eric: buenas noches, cabones. Acá Eric, el Influenzas. Hola, Eric. Hola, oye, Eric, públicamente quiero agradecerte. Sí. Porque la verdad, te portaste bien a todo dar. Como todo un cabón. Sí. Te portaste muy bien para ayudar a Martín en todo lo que necesitaba. Sí. Y para que lo llevabas al camión y de todo el rollo. Sin tu ayuda, también, como nosotros estábamos en la loca ahí haciendo un montón de cosas, no podíamos atender a Martín en ese aspecto. No solamente Martín, estuvo al tanto del stand. Del stand, sí. O sea, es... La verdad, mis respetos, Eric, también, como todos los demás, estudiantes K, nos ayudaste bastante y creo que es nuestra primera incursión ya todos juntos con esta nueva generación, ¿no? También los demás cabunes que fueron, realmente también fue su primer evento en donde empezamos ya, como tú dices, a actuar todos en conjunto. Y Ana, creo que aprendieron en estos 2 días mucho, porque obviamente cuando tú llegas no sabes cómo, qué es lo que va a pasar, qué vas a hacer, cómo debemos actuar. Y con las instrucciones que les dábamos nosotros, saben qué, hagan esto, no hagan el otro, la verdad, se pusieron las pilas, como dicen, ¿no? Y se actuaron muy bien. También Mikey. La apoyaron muy bien. Mikey, sí, mis respetos también. Tienes una visión periférica, Mikey, no la pierdas. El Mikey tiene visión para hacer muchas cosas. Pero, por ejemplo, también les queremos agradecer a Beth, a todos. Porque a Luis, porque porque deben saber que como cuando estamos en las mesas y estamos con los fans, para nosotros es un deleite estar con los fans, pero sinceramente, no crean que es no estaríamos dibujando miles de dibujos ahí. No, si hasta nos los cotorreamos, ¿no? Sí, pero a lo que voy es que si hay gente esperándonos, no podemos pararnos. Porque hay unos que están esperando desde hace mucho tiempo. Sí. O no se van, o sea, no se van, ahí se quedan. Entonces no podemos pararnos y luego llega la hora de la comida y tenemos hambre y no podemos pararnos. Así muchas veces más bien no comemos. Porque literalmente no podemos pararnos después de que estuvieron ahí tanto tiempo. Entonces queremos agradecer a Ivette y a todos porque nos llevaban nos llevaban de algo ahí de. Sí, realmente no había gran cosa para comer. O sea, obviamente no había mucho de dónde escoger, ya ves que está muy caro siempre en las convenciones. No, en esta convención en especial, porque el Walter Center sí tiene otro tipo de... Exacto. Pero el centro de la noche es muy difícil para la comida. Pero ¿sabes qué? Se fueron caminando hasta... ¿Dónde está la gasolinería? Hasta allá, al Oxxo que está ahí, y para traernos algo de comer. Y eso, la verdad, no cualquiera se agradece. Al igual que a Rey David, que nos llevó, al día siguiente nos llevó unos panecillos... riquísimos, deliciosos. Sí, muchas gracias. De hojaldre con queso Filadelfia. Muchísimos fans. Sí, muchísimas gracias. Oye, pero lógicamente, todos los fans de Camatrón que llegaron, que no conocía, porque fueron nuevos, que eso es lo interesante. Sí. Fue gente que nunca había ido a una convención. Sí, hubo. Eso fue lo cual se demuestra que siempre hay público, pero hay que llamarlo. Hay que atraerlo. No está nada más, el público que va siempre a las convenciones ya está harto, también ya ni va, ya ni le interesa, ya cambió. Y esto es muy importante. Yo sí quiero comentar algo con respecto a lo de la conferencia de los maestros, ¿no? Que supuestamente era un homenaje, pero pues más bien tenía cara de conferencia y yo sí me metí, no tanto por meterme, como eran preguntas y todo eso, yo sí quise poner en alto y en su lugar el estatus que merecen, ¿no? Uh-huh. Y porque le estaban preguntando, para los que no fueron, les estaban preguntando que ellos qué piensan o qué recomendarían para salvar el mundo de la historieta. Entonces decían, no, pues es que tenemos que producir cosas, que sean de nuestra, que tengan nuestra propia identidad, etcétera, ¿no? Y se dejó ver algo. Se dejó ver algo porque alguien comentó si se hacían un, por qué no se juntaban todos. O, la hija de Sixto. Y lo primero que dijeron, ¿saben qué? No, el maestro Gallur dijo, no, porque tenemos nuestra individualidad y nunca vamos a ponernos de acuerdo, que es lo que pasó siempre. Siempre pasó. Desgraciadamente no hubo, sí eran una hermandad, pero no hubo una unión real. Yo creo que es el principal problema de todo, ¿no? Mira, te voy a hacer una cuestión, como en todo. Sí había una hermandad y había un respeto. Yo lo viví. Aunque no se llevaran, por ejemplo... Aunque no lo sepan, el maestro Sixto siempre fue el archienemigo de todos los dibujantes. Se le respeta como maestro, pero siempre fue medio... por ejemplo, había dibujantes en Mimón Germona, pues, se tratan y se saludan y todo el rollo, pero siempre había una cuestión ahí medio antagónica. Era el Luis Gantús de esa época, ¿no? Entonces, cuando da las conferencias Sixto, no habla nada de lo que se está, que se está, preguntando. Nada más habla de sus 25 pesos que le pagaron por cartón doña Yolanda y todo este rollo, y se dejan de decir cosas importantes que podía haber dicho Ángel Mora. El problema con Ángel Mora es que, como son una generación que no lucharon, toda su sapiencia se habla en el ramo de la producción de cómics, pero no en la de cómo reactivar una industria. Exactamente. El único que puede saber ahí es Gallur, mi padre, o Pegaso. Pegaso dijo algo muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos están más en contacto con la generación siguiente, con nosotros. Exacto. O con la nueva generación. Mi papá está actualizado. Exacto. Con respecto a lo que está pasando ahorita y con lo que piensan los chavos. Por eso tiene un poco más de conocimiento de lo que puede ser, y aparte que fue director artístico, como él lo dijo en la plática. Él, porque Sixto siempre le reclamó, siempre le llegaba al papá y dice, oye, ¿por qué no hace secuencias? ¿Por qué no tiene secuencias en el museo, en el homenaje que le hicieron al papá? Pues ya te he dicho miles de veces, Sixto, que yo soy dibujante, pero me volví director artístico desde el comienzo. Todas las empresas me requirieron como director artístico. Yo no hice historieta. Yo dibujé y creé personajes. Bueno, de hecho, en una conque lo que les dijo, incluso a los invitados, ofendió a cada uno por uno. A Sergio Aragonesa. Siempre ha sido así. Y luego llegan como que tienen la polémica. Entonces, cuando le pasa hasta Mario Guevara, que también mis respetos, podría ver otra vez a Mario Guevara. Sí, qué gusto. Que la verdad es, sí, igualito. Sí. Me encanta el Mario condenado. Al Mario le dabas un argumento y te lo cambiaba por otros personajes. Entonces, llega a Mario y él entendió bien. Sí. Y le quitó el micrófono literalmente a Sixto, porque si no... No dejaba hablar a nadie. Y como daban una hora, no se te pudo decir absolutamente nada. Y entonces... Échale las interrupciones. No se pudo hablar, en sí nada más fue para que estuvieran ahí los maestros, porque Ángel Mora siempre fue, es excelente, y lo que dijo mi papá al principio, me dijo, yo le voy a decir que Ángel Mora es un genio, él se podía hacer una historieta en un día, sí, hacía historietas en un día, en su época de dibujo artístico, él podía dibujarte el Hombre Araña increíblemente bien. De hecho, yo le iba a mandar unas pruebas que él hizo, pero tenía miedo. O sea, es el mayor enemigo, hay muchas cosas que aquí en México él prefirió seguir en el sistema editorial mexicano y lo explotaron, y como a muchos. Entonces, mi papá se rebeló con nosotros, pero porque estábamos nosotros. A lo mejor si no estuviéramos todos nosotros se hubiera quedado también ahí. Pero no, tanto, porque mi papá siempre ha sido muy rebelde también. Sí, siempre ha dicho lo que está mal. Sí. Sin embargo, en ese momento esa pregunta, pues, nosotros podíamos habernos metido, pero pues era la plática de ellos. Claro. Entonces, sí, le hicieron una pregunta que era imposible, por eso todos dijeron no se puede. Pero aparte están dando porque realmente nunca se pusieron de acuerdo durante toda su vida, nunca hubo esa unión. Ya lo que voy es que había una unión, como repito, la hermandad de surfistas, pero era más de cuates. La unión era porque se juntaban para hablar, era bohemia, y no hablaban tanto de historietas, sino hablaban de arte y de otras cosas. Te lo digo porque yo estaba en esas juntas desde niño. Esas reuniones, exacto. Porque iban a mi casa a comer los miércoles y los viernes. También íbamos a la casa. Era como aquí, ¿no? Sí. Que de repente éramos como 15, el de Chanok, y Sixto nunca lo querían invitar. Estaba Francisco Palencia, que es un maestrazo del color, es el que enseñó a Román Arámbula, que dijo que lo había enseñado a muchos otros maestros, y a mi papá le enseñó a meter color, porque mi papá se dedicó más como portalista más que como, sí, como historietista. Pero qué bárbaro tu papá. Y y entonces imagínense las pláticas entre todos esos monstruos en sus años mozos. Sí. Y hablaban de cómo hacer esto, de cabezas. Yo absorbí todo eso, y ahorita cuando los vi ahí me dio así como ganas así de llorar, porque veía a ellos como grandes, ya grandes, y todo lo que saben, todo lo que los pidieron las editoriales, y no se puede perder. Ellos con la asociación, lo que queremos hacer con lo que tú decías, es que ellos dentro de la asociación deben volverse como lo que dijiste exactamente. Sí, en la es a lo que voy, antes de que lo comentes. Esto que les voy a comentar lo dije ahí porque es la visión que yo tenía en ese momento de lo que estábamos, y creo que lo compartimos hasta que tú lo dices, y creo que todos ahí presentes lo compartimos, incluso la gente, porque la gente vitoreó y aplaudió, y o sea, como en señal de que estaba de acuerdo, ¿no? Yo quise hacer una pregunta, pero antes quise hacerles dejar sentado su estatus, ¿no? Como lo que son, como son los maestros. Yo les comentaba que yo veía en esa mesa mucha calidad humana, una gran experiencia en cuestión profesional, y que en muchas culturas lo que siempre existió en la tradición oral, y siempre se daba todo ese legado de los maestros, ¿no?, de los sabios hacia el pueblo o hacia la tribu. Y que incluso en Star Trek, cuando van a destruir Vulcano. Spock corre a salvar a quién, porque no había otro, no había mucho tiempo, y a quién va a salvar, a los ancianos, porque en ellos estaba toda esa sapiencia y toda esa huella cultural y Kunda Kalari de su raza, ¿no? Y que yo en ellos, porque me gustó mucho ahí la reacción de Mario, que dice, esto le iba a decir que no, tienes razón. Y le digo, es que esa huella de nuestro medio está en ellos. Sí, el conocimiento. ¿No? Es que y le digo, ¿y dónde están todos esos artistas, entre comillas, ¿no? Esas promesas que supuestamente aquí hay, ¿no? ¿Dónde están? Y acaba de pasar uno, el otro anda por allá. Uno pasó corriendo por detrás. Porque los troles, han de saber que los troles que los teníamos detectados, estaban corriendo, parecían satélites alrededor. El monito nada más nos veía y se iba para otro lado. Se escondía por otro lado. Si íbamos al baño a comprar algo, y se encontraban con nosotros, como tú dices, como el pinball, ¿no? Se regresaban y se iban por otro lado, y como estábamos, eran muchos cabones, imagínense, ¿no? que déjenme decir, el monito no sé por qué se esconde, no tenemos nada contra pues él. No. O sea, pero te voy a decir una cosa, cuando la gente se esconde, o ni te puede ver a los ojos, es porque algo trae sucio por ahí, ¿no? De hecho, cuando estamos presentes nadie nos dice nada. No. Pero siguen por internet. Y así son todos. ¿Sí? Hubo alguien que incluso llevó a su bebé, ¿no? Ah, para esconderse. Para esconderse, que fue el Pipiripao. Sí. Y se escondía y me veía de reojo, y yo me quedé viendo, ¿no? Dije, ¿quién es? Pues es el Pipiripao. Pero lo curioso es que nunca... siempre han sido cuates, y de repente pues sí, pero por lo que dicen los demás, pero al que sí vimos fue a Mario González, que también estaba, no sabe ni cómo esconderse detrás de sus amigos, ¿no? Sí. Que dice, es bien nefasto y bien grosero. Sí. Pero bueno, entonces yo les decía, todas estas personas, ¿dónde están? Digo, a ver, ¿dónde están? Deberían estar aquí. ¿Dónde están? Mínimo, ¿no? Mínimo, perdón, esas personas como tú dices, deberían estar en la, haciendo acto de presencia, claro, para aprender. No, pero por eso me refiero. Si estaban la, la conferencia de los grandes maestros, tenían que estar ahí, si claro, es que sí, les gusta eso. Porque iban a aprender, ¿no? Y si su, si en verdad se creen que son la gran maravilla, y por pues respeto, entonces, además, que actuaran como tal, ¿no? Aparte, por respeto, ¿no? Es que la gente no lo sabe, los chavos no lo saben. El ver a esas personas así juntas en la mesa. No, hombre, son... Era impresionante. Sí, es impresionante. Están viendo unos monstruos ahí que... Pero así, como no conocen la historia, no, no conocen... Algunos sí, les valió gorro, por ejemplo. Pero no, sí, pero no, los, no conocen la historia real, todo lo que pasaron. Yo sí la, la comprendo, claro, porque yo viví con ellos, pero yo estaba de chavo. Pero a eso nos referimos, todo ese Kunakala y todo ese legado estaba ahí y nadie lo quiso tomar, ni siquiera... mostrar sus respetos, ¿no? Porque eso, empezando por ahí, se ve cuando vas a ser... Simplemente haciendo, haciendo acto de presencia, hubieran demostrado algo, es una buena señal hacia ellos. Ahora te voy a decir otra cosa. Hubo una persona por ahí tomando fotos de los... Dije, ¿para qué vienes a tomar fotos? Tengo una revista, y él es una... Y yo lo comenté ahí, es una de las personas que mencionó... Porque ya ven que hay un dicho que cuando el discípulo está... El maestro aparece cuando el discípulo está listo, ¿no? Y él decía, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, pues, yo no necesito los maestros. Y si en caso necesitara, yo lo escojo. No tiene por qué, por o sea, que, como dando, ¿quién es él para por eso escoge clases, a los que hacen las portadas, mis, todas deformes, pero ese es el portadista que le gusta. Exacto. Y yo lo comenté ahí y curiosamente se encontraba en ese momento de espaldas. Y volteó y se quedó pasmado de lo que dije, pero es verdad, ¿no? O sea, ¿en dónde están todas estas personas, entre comillas, profesionales que hablan de nuestro medio sin ni siquiera fueron a mostrar respetos o por lo menos les dan su lugar a estos maestros, ¿no? Sí. Entonces, ¿a quién estamos? ¿Cómo podemos creer fidedigno? ¿Podemos ser creer en una revista que nos da información de nuestro medio si ni siquiera son honestos ni serios con lo que dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces yo les hice esa pregunta de ellos qué pensaban acerca de eso, porque realmente si los nuevos valores no quieren aprender de estos maestros, pues ¿a dónde nos vamos a ir como medio, no? Pero tampoco pudieron contestar porque ellos nunca se salieron del sistema. Sí. Y más con las contestaciones de Sixto, pues sí, se perdió el tiempo y se acabó la... Porque de hecho Sixto fue el que cortó las contestaciones. Sí. No quiso contestar, no quiso y cortó. ¿Por qué no le conviene? Y se quedó con el micrófono. Por ejemplo, a Sixto siempre le dice, hay un... mi papá fue el creador de la Hermelinda. Perdón, no, es para terminar. Y yo sí les hice una reverencia de mis respetos, ¿no? Y la gente, pues yo creo que estaba de acuerdo también. Uh-huh. Sixto siempre ha dicho, le ha reclamado desde siempre a mi papá. He dicho, oye, por ahí dicen que tú no creaste a la Hermelinda, que fue José Cabezas. Digo, pues sí, José Cabezas hizo el dibujo, yo creé el concepto de la Hermelinda y la imagen, y Pepe dibujó los números. Pero te voy a decir una cosa, por ahí tenemos primer trazo de Hermelinda, sí, que es papá. Por eso sí, pero mi papá fue el creador de la... Es una coproducción. Pero en el momento en el que Pepe siempre lo ha dicho, mi papá, lo que pasa es que antes se ponía los créditos, se escondía uno de Hacienda, en cuestión de uno hacía la dirección artística, otro hacía el dibujo, otro hacía eso, porque Hacienda se ponía muy duro en esa época con los dibujantes, se les cargaban el diente, y después la Sociedad Mexicana de Estudiantes, que el mismo Sixto creó con otros, salvaron la cuestión de los derechos de autor y todo ese tipo de cosas, pero nunca los llevaron a cabo y nunca los pudieron nunca concretaron. Pero bueno, y le iba a decir, bueno, pues tú no creaste en un pinguín, sí, porque sino fue Cabrera. De hecho salió en un documental. Bueno, es que el Sixto se dice que fue en un pinguín. Y saben qué, para también si nos escuchan los organizadores, eso es un error. Exacto. Que inviten a un artista y, por ejemplo, lo presentan como autor de Memín Pinguín, y no es cierto. Él fue dibujante. El autor fue Cabrera. Y como Yolanda Barnes. Ajá, porque él decía que quería pelear los derechos. Él no podía pelear los derechos. Porque cada actualización de una obra pasa a ser a la obra primigenia. Uh-huh. Él fue el dibujante. Ajá. Pero que quede sentado que el autor fue Cabrera. Sí, sí recibe los derechos de autor, pero no los derechos de primigenia. Ajá. Y ahora, es otro boleto. Pero a lo que voy es esto. Esos problemas, precisamente los propios que están en el sistema, no lo pelearon. Gayur, por ejemplo, tuvo mucha cuestión histórica de la que mencionó ahí. Y pero no les permitieron por el tiempo, venieron del cosplay para acabarla. Y entonces interrumpieron la... Y querían cortarlo por hacer el cosplay. El cosplay. Es increíble. ¿Tú qué opinas de esto? Hijos, bueno. Hablando de la conferencia de los maestros, a mí me pasó una cosa curiosa, porque sabes que son personas muy importantes dentro del medio, pero como a mí no me tocó conocer sus trabajos, no sentía una conexión. Sin embargo, bueno, pues obviamente tengo que estar ahí para saber qué onda, para saber más de esa historia. Y no me pareció que no se les diera también su lugar, o les dieran un homenaje a la altura, ¿no?, que se merecía. Exacto. Sobre todo eso, las interrupciones, una parte donde Don Oscar gritó con el ¡cállense! Micrófono, ¡cállense! ¡Silencio! Y es que sí, o sea, es una falta de respeto total. Bueno, de hecho, creo que hasta les puedo decir, ¿no? Yo les voy a decir, ¿no les importó? No, Alex les fue a decir. Uh-huh. ¿Cómo era posible? Y al momento, otra vez poniendo. Sí. Y luego que querían cortar el tiempo y todo. Sí. No sé. ¿Hay comentarios, Joachim? Sí. Dice Godclone, hola, a mí me gusta mucho el cómic. Hola. Saludos. Hola, muchos saludos. Y escuchándoles me inspiro más para buscar de qué modo se puede vivir de esto, porque sería muy bueno dedicarse a esto de por vida. Les quiero preguntar, ¿qué tipo de ejercicios o qué consejos hay para ayudar a ser un dibujante más rápido? Yo dibujo mucho, pero soy de mano lenta. Gracias por la respuesta de antemano. Bueno, pues es que es la práctica constante. Mira, ejercicio, pero parte de que tú puedas dibujar es la concentración que tengas, el enfoque que te pongas, y también tus propios límites, que tú los debes tener en traumas internos, y que esos traumas salen y a flote y no te dejan progresar. Este es un rollo medio psicológico, ¿no? O sea, sí es muy difícil de explicar, pero tienes que hacer, haz de cuenta la Karate Kid, tienes que hacer lo que menos te gusta. Por ejemplo, si tienes que hacer ejercicios de bolitas, ejercicios de caligrafía, estar dibujando constantemente. El ser dibujante de historieta, si trabajas en Estados Unidos, trabajas muy fuerte, trabajas muy duro al mes. La ventaja que tenemos los mexicanos es que nos forzamos a trabajar semanalmente. Y antes era diario. Sí, entonces el dibujo era diario, 8 cartones. Pero si de repente dices que vámonos al cine o vámonos a hacer esto, no podías irte hasta que no terminaras tu dotación. Pero aquí, desgraciadamente, los nuevos chavos lo que hacen es la novela gráfica. Por eso, porque no tienen la disciplina de estar constantemente trabajando periódicamente para una producción. Ya ni siquiera mensual. O sea, mensual tienes que hacértela ya a un ritmo determinado. Y si es constante, ya no te puedes parar. Y ocurre un fenómeno. Es una especie de práctica que ya cuando empieza a funcionar, es como un relojito. Y tú mismo vas haciendo tu espacio-tiempo para descansar y para hacer tus propias vacaciones, tus propias... Sí, es que es una disciplina. Es una disciplina. Imagínense, semanal. Yo tenía que hacer 8 cartones diarios y en los otros 2 días eran de color. En la portada la venía haciendo 1 hora antes de ir a entregar la imprenta. Así era el trabajo de antes. Pues de hecho, los dibujos que llevó Pegaso, uf, eso se lo hacían una tarde para entregar y la mañana sí. Es que tenían una técnica para colorear, bueno. Se aprendía a hacer trucos. O sea, había muchas cuestiones de poder practicidad. Y el truco, pero no se veía el oficio, sí. O sea, el colmillo. Pero no era el truco chafa, era truco de buenas técnicas que encontrabas para solucionar un problema. Y es que hay muchos, por ejemplo, que se hacen esas mañas o trucos, pero se saltan todo el proceso de aprendizaje. Exactamente. Como tenemos por ahí un conocido dibujante, que tampoco vamos a decir nombre, pero en vez de dibujar a tamaño doble carta, como es profesionalmente, lo que hacía es sacaba el... lo reducía la medida a escala y dibujaba en chiquito y ya nada más lo ampliaba. No, y eso. Trabaja para Estados Unidos esos cartones. No, el trabajo es el tamaño del escáner. Exacto. Entonces no pegues. A ver, ¿qué más, guacho? Dice Eric, acá escuchándolos mientras mi madre descansa en mi cuarto. Le mando saludos a Norijico antes de que se vaya la hermana República de Monterrey. que ya sería como en media hora. Sí. lo curioso es que se quiere quedar más tiempo. Cara. ¿Te quieres quedar, Nori? Sí. No, pues. Ah, bueno. Ya se molaron. No, esto no es hotel. De modo. Como casas de negocio. ¿Qué más? ¿No es Nori? Ya se le pegó lo contestón de Garjún también. Sí, ¿no? También, condenado una mala influencia. El evento no fue grande, pero la calidez de los fans, los productos y sobre todo haber conocido al maestro Pegaso y Ángel Mora fue increíble. Sí. Lo que me hicieron Oscar sobre los sketches de Karmatron es cierto. Yo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos. Momento emotivo cuando un fan que es artista le dejó un megapóster de Karmatron a Oscar. Ah, sí. Qué bárbaro. Sí, padrísimo. Sí, bueno, increíble. Eso sí, qué bueno que me acordaste. Es el maestro Oscar Alférez, que es dibujante en Cuernavaca. Él vive en Cuernavaca. Bueno, no solo eso, también hubo una persona, un lector, que trajo la tesis que hizo como agradecimiento a Oscar por el apoyo a esa tesis que hizo, ¿no? Sí, ¿sabes quién me dio también mucho gusto? No puedo decirles ciertas cosas, pero estos chavos tienen el mismo problema que Martín, pero de otro aspecto, más bien mental. Ajá. Tienen un problema. Algo en la sangre. Tienen algo de un retraso. Pero son unos chavitos que desde el stand del humor venían con nosotros, claro. Y me han sorprendido porque solitos, no sé cómo le hacen, pero solo se mueven, no, o sea, no sé cómo le hacen porque es peligroso, pero hablan muy lento y me sorprendieron que les están haciendo cosas de artesanía al Museo del Niño. Llevaron un dragón increíble. Que eso se arma por piezas como si fuera el esqueleto del dragón. Pero ellos lo hicieron desde dibujarlo, cortarlo, tallarlo. No, impresionante. Y dicen que se están sosteniendo de eso. Que gusto, muy bien. ¿No? Y está padrísimo. Pero me sorprende porque los conozco desde niños y siempre han sido fieles. Ajá, siempre han sido fieles para... siempre nada más que cuando te preguntan y te dicen un sketch, dicen, oye, ¿me puedes dibujar a los 40 transformables contra los 40 todos los guerreros estelares con los gladiadores y a Karmatron por arriba pero con Bart Simpson? esos pedidos de dibujo. Sí. Y tú dices, no puedo. Imagínate toda la lucha, le digo, ponle puntitos y así lo lee. Cuando eran más chavos les hacía un sketch X. Ajá. O sea, no les hacía lo que querían porque pues no podían, entonces le hacían la otra cosa. ¿No? Imagínate. De que, pero siempre fieles al... ¿Qué más? Me dio mucho gusto verlos. Nos sigue diciendo Eric, también los productos eran originales. Ya me chivieron, chavos, no importa, acá fue más que nada retroalimentación y gracias por los panes. Y luego dice, quisiera confesarles algo, cuando estaba en la conferencia de los maestros, por alguna extraña razón me relajé tanto que comencé a tener sueño y casi me quedaba dormido. Sin embargo, seguí escuchando las palabras de ellos, disculpen por este hecho. No, es que estamos escuchando a Don Sixto. Sí. Se dormían esas partes. Nos dice el del taller de la espiral, hola, jóvenes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Les mando muchos saludos. Una pregunta a Oscar. ¿Qué opinas de Toño Esquinca y su programa? Perdón si ya has contestado, pero antes pero no he tenido muchas oportunidades de escucharte. Gracias por abrir la conexión. Si me contestan, les agradecería que fuera por este medio. Tiene su programa en las mañanas y habla de esoterismo también. Toño Esquinca, no lo conozco. Es bueno, es muy bueno. Yo luego te paso el nombre, pero No lo he conocido. Voy a investigar y luego te digo porque no lo eso conocí. Sería para el jueves. Sí, sería para el jueves. Tiene programas que dan mensajes de esoterismos, pero él los hace más religiosos. No. Bueno, sí, yo no los conozco, ¿eh? Hay que verlo, hay que escucharlo. Lo vamos a escuchar y luego te digo porque no lo conocí. El jueves contestamos, ¿no? Pero hay que ver primero. Hay que escucharlo primero. ¿Ah? Chipender, felicidades, qué bien que se lo hayan pasado bien en la convención y por favor salúdenme a Martín, gracias. Gracias, hola, Chip, saludos hasta California. Muchos saludos. Ya, no, hola queridos, que aún es tarde, pero seguro se reportan Jan y Marcelo. Y ahora sí prepárense porque este fin de semana sí llegamos a pedirles posada y comida. Oye, no juegues. ¿A poco hasta también con Norijico? No juegues. Ni modo, te duermes con el cripto, ¿eh? No, podemos aprovechar ya. Es más, te duermes con la Nala. No, pues... No, pues ya está aquí desde antes, que es Jan y Marcelo los que se van a dormir con la nana. Oye, no, pues, si quieren, vénganse todos acá, ¿eh? Sí. Oye, no, no digas, pues, que te van a tomar la palabra. Ya sé, ya sé. Vamos a hacer una cosa. Ya, en serio. ¿Verdad, Mao? Ajá. Vamos a contar. Pues aquí está Mao. Ah, sí, cierto, no lo habíamos presentado. Aquí está. Hola, hola. Mao, ¿sí o...? Hola, dibuje, dibuje, dibuje. Y, lo que vamos a hacer, yo creo que como debido a que la historieta pues todavía no despunta, vamos a abrir una posada. Sí. Cobramos a 500 pesos la noche, para estarte ni muy barato ni muy caro. Y eso incluye corte de pelo. Corte de pelo. Canales de Sky. Canales de Sky. Pornográficos también. También. La, videojuegos. Videojuegos. Comida. Las preguntas ingenuas de Maggie. los chistes de Guacho a cada rato, porque han de saber, Mikey lo sabe muy bien. Guacho se la pasa bromeando a todo mundo, a cada instante, cada segundo, a la hora de la comida, a la hora del baño, a la hora de todo. Y la que corregí aquí también, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos te vacilan aquí? ¿Todos te vacilamos o no? Todos. Y ya ves, pues ¿para qué vienes? Sí, y aún así no se quiere ir, ¿no? Sí. Ah, no, y no lo vacilo, así le digo verdad. Él piensa que lo estamos cuenteando, pero... A ver, ¿qué más? Michelle Paulet, saludos cabunes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Hola, Michelle. Michelle también fue el día de hoy. Sí, sí, muchos saludos y gracias por acompañarnos por allá también. Fíjate que me llamó la atención, pero ahora que habla Paulet, que hubo muchos chicos que me gustó que están estudiando diseño y aunque no sé, a lo mejor no tienen la habilidad para dedicarse al cómic, pero quieren mejorar su dibujo porque dicen es que si soy diseñador gráfico, pues debo de saber dibujar. Tienes, como decía un maestro, tienes que resolver problemas gráficos. Exactamente. Entonces es importante. Uh-huh. Y bueno, eso es bueno. Entonces a lo mejor abrimos, o a ver cómo le hacemos para... Uh-huh. Si quieres abrimos una escuela también. Ya, un pequeño paréntesis, un recado para Paulette. Porque estando allá en la convención hubo unos chavos que al parecer se juntaron o se conocieron ahí con Michelle. Y que después, al parecer, se separaron. Estos chavos la estaban buscando nada más para avisarle porque la querían contactar. Entonces, esperemos que... Nos estuvieron preguntando por su nombre y apellido. Entonces, pues a ver si se puede hacer más adelante el contacto. Okay. Oscar, a mí me debes mi karmatrón que nunca te pude pedir. No se olviden mis dibujos, los recogeré el domingo cuando vaya a mis clases de dibujo. ¿Cuáles? ¿Qué necesito llevar para el domingo? Unos que le hicimos. ¿Quién es? ¿Michel Paulet? Ah, antes tienes que hablarnos el sábado para ver si vamos a tener... Acuérdense a todos los estudiantes que son nuevos, por lo regular siempre tienen que hablarnos un día antes porque a veces puede salir algo de urgencia y no podemos atenderlos. También abrimos un grupo para el grupo de los domingos y otro para el sábado, para cuando, más o menos a más tardar a las 12 de la noche, yo siempre voy a poner si nos vemos al otro día. Porque también algunas veces hasta la noche sabemos si vamos a estar o no. Ahora, ¿sabes qué, Michelle? Dame chance porque también estamos haciendo, ¿cómo se llama? Hacía un consenso porque lo que yo le platicaba también a Oscar es que los grupos están adelantados y para lo que tú necesitas a lo mejor tiene que ser algo en específico. Ajá. No sé cómo lo veas. Vamos a ponernos de acuerdo porque digo que hay más gente que quiere entrar a los talleres, pero eso también desestabilizaría. Estamos viendo que yo decía, bueno, pues que vayan al del sábado o el domingo, pero porque también nuestros tiempos de producción y eso son, pues, no los podemos dejar. Vamos a ver cómo nos organizamos y de todos modos estamos en contacto para ver si te lanzas el domingo o abrimos otro o hasta el otro domingo, ¿no? Sí, exacto. Hay que ver. Pero no se preocupen de que vamos a empezar ya con esas clases, vamos a empezar. Sí. Pero dice, me declaro fan de Martín y fan de Mark, su personaje. Ya saca su cómic, por favor. ¿Quién dice? Michelle Paulet. Sí. Ah, ¿sí? Sí. Sí, de hecho Mark está considerado para las Crónicas Cuadradas y también para el Casimón. Sí. Y nos dicen, no inventes, llevan yendo allá para vigilarlos y aparte ocultándose, ¿qué acaso no tienen vida propia? ¿Qué no tienen familia, amigos para salir trabajo? Si no les interesa, ¿para qué van? Refiriéndose a los troles. Ah, okay. No, pues es que estaban ahí, lo que pasa es que me daba risa porque yo ya los tengo detectados algunos. Tú y también. Eran tan obvios también. Sí, sí. Y entonces estaban, parecían satélites, si nos vieron desde arriba, unos estaban moviendo y nos veían que caminamos y se iban por otro lado. Sí. No, pasaban por nuestro stand, pero cuando tenían que ir a firmar con el Hellcat o con Carlo, estaban así formados, pero se escondían detrás de la esposa o así. Sí. No, bueno, hubo unos que hasta te dicen, no, nos vamos a ver ahí, y dices, ah, pues órale, nos vemos. Y en las conferencias y nada más le sacatearon, ¿no? Y en las conferencias estaban observando desde lejos. Sí. Pero lo padre es que con las fotos ahí aparecen y se ve que están como están así. Oye, y también sabes que me dio mucho gusto que volvimos a ver a un gran amigo, que es Eddie Einar. Ah, sí. Sí, qué gusto me dio verlo, ¿no? Sí. Que él es licenciado en comunicación y está haciendo un doctorado, se fue el año pasado a Argentina. Y luego se va a ir a otros lugares. Y va a estar con nosotros. Y va a estar con nosotros, exactamente. Y también vimos a... Perdón, a Paco Jiménez. Ah, Paco Jiménez también. Paco. Y también se interesó en la asociación. Exactamente. Y aparte, varios se interesaron. De hecho, también nos va a visitar el stand Álvaro Cueva, nuestro buen amigo. ¡Ay, Álvaro también! Por cierto, va a venir a comer. Exacto. Sí. Y Silvestre López Portillo, que sale en el canal 40. Fueron los de La Neta a entrevistarnos. Ah, sí, que, cierto, y entrevistaron a Martín, fue su primera entrevista. Sí, sí, increíble. Y parece que los entrevistaron de Televisa, pero y que ya salió la nota en Loret de Mola. También en Sábado salimos. Les tengo también otra. Hay otro chavo que se llama... ¡Ay! Se me fue el nombre, se me fue. Es de reportero de Televisa. Que es lector de Karmatron, pero así, grueso, colorado, y me dice... Yo soy tu fan, yo nunca no te conocía, pero solo te hice una entrevista hace mucho por Canal 11. Sí, cómo no. Y él trabaja en Foro TV y dice que quiere hacer algo para Karmatron, para Colores de Mola. Ah, pues ahí salimos. Ajá, pero dice que tiene muchas cosas, entonces fue algo increíble. Que por cierto, aquí está la bombilla amarilla, alias... Y ahorita sí está amarilla de tanto trabajo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo, Bombi? Estaba preparando la tira de Crónicas de Mañana. Ah, okay. Y también está haciendo algo de otros productos que estamos haciendo. Sí, unos proyectos por ahí. Ah, perdón. También fue un gran amigo que es dedicado al doblaje, que es sobrino de Héctor Bonilla, que es Carlos Enrique Bonilla. Uh-huh. También es un gustazo haberlo visto. Es una anécdota que todo el mundo se acuerda de Sergio Aragonés. Sí. Estábamos en Utopía y presenta a François. Y dice, ahora tenemos aquí a... Pero gritándolo. Sí, a Francois Book. Pero todo el mundo en la sala. ¡François! Bueno, ya, perdón. Pero saben que estuvo increíble porque fue tan familiar. Sí, muy a gusto. Que es increíble, sí. ¿No? Sí. Y fue mucha gente, amigos. Jabu y Gaby fueron un rato. Jabu y Gaby fueron un rato. Ah, ellos se fueron a Tabasco. Y les fue muy bien, ya vi sus fotos. Sí. A ver, ¿qué más, guachín? Dice Alberto, pasando a otros temas, dos preguntas. ¿Sería posible que algún programa lo dedicaran al universo de Karmatron? Y la otra, ¿qué opinan y qué recomiendan de los autores incipientes en el cómic erótico? Sí, vamos a dedicar algo de... Bueno, sí, de Karmatron. De Karmatron siempre hablamos, pero bueno. Vamos a dedicarles vamos a prepararlo, ¿no? Sí, de hecho, lo vamos a preparar con cápsulas. Sí. Increíble. Con producción de Jabo y de Gaby. ¡No se vale! ¡Ay, jole! ¡Ay, me asustó! ¡Dale una franquicia de estupeza, eh! ¡Órale, a trabajar! ¡Órale, explica! ¡Ahora sí me asustaste! Haciendo show al aire, qué bárbaro. ¡Todo el mundo lo pide! Bueno, ya vamos a salir, ya. Bueno, pero no así, no... Hasta se apagó la lámpara. No, déjenme decirles que, bueno, como les he mencionado, los proyectos que tenemos editoriales están más cerca y gracias a la asociación vamos a poder sacarlos muy pronto. Ahorita, lógicamente, pues muchos dicen próximamente y siempre dices próximamente. Bueno, pues yo les recomiendo que a ver si traten de sacar sus propios cómics mensuales. Exacto. A ver si no dicen próximamente. Exacto. ¿No? Pero aquí en México. Y claro. No cualquiera los puede hacer. O sea, entonces, así que se calman. O sea, no tienen. ¿Y qué dices? ¿Qué es la otra pregunta? La otra pregunta, del cómic erótico. Incipiente, dice. Bueno, lo que pasa es que aquí hay mucha gente que... El cómic erótico tiene unas calidades diferentes. Por ejemplo, si no lo tomas con la debida maestría, más que erótico se vuelve vulgar. Ajá. O se vuelve... Pornográfico. Pornográfico. No, Es que la pornografía es una cuestión también subjetiva. Si quieren saber lo que es el cómic erótico, busquen a Milo Manara. Milo Manara. Exacto. Uh-huh. Hay muchos europeos que manejan muy bien. Lo que pasa es que el erotismo es fino. Sí. Exacto. Y es sugerido, y cuando ya es muy explícito y vulgar... No, es que puede haber explícito, que muchos lo consideran como pornografía, pero no, por ejemplo, Milo Manara. No, pero es más fino. Ajá, sí, es más fino. O Druna también. Ajá. O sea, fue el nombre del autor que tenés. Pero aquí en México todos los chavitos... Sí, ándale. Todos los chavitos lo quieren hacer y le sale pura... Primero tienes que ser un maestro en lo que haces. Ya después... Simplemente los dibujos que tenía este Pegaso. Ay, sí, qué bárbaro. Exacto. Es un dibujo erótico también muy padre. Ajá. Pero vamos a hablar también de ese tema con producción. Ajá. ¿No? Alex Chamaco, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Oigan, amigos, pasen... Pegaso tiene DeviantArt, algún website para poder ver su trabajo. Pasen el link... No, hola, no Alex. Tiene, yo le pregunté, dice. No, yo le dije que lo sacara y dice que lo va a sacar y que luego me los pase. Pues no se preocupen porque lo vamos a traer al estudio. De hecho, él va a colaborar con nosotros ya. Exacto. Gayur es el que tiene de DeviantArt. Sí, sí. Uh-huh. Y es muy bueno también. Un buenazo, un maestro Gayur. Pero fíjate, me gusta más Pegaso. Sí, Pegaso está increíble. Sí, Gayur es muy bueno. Uh-huh. Pero se le ve todavía la tendencia. Egea. Sí, claro. Por ejemplo, también me gusta mucho Aviña, Jorge Aviña. Pero él sí se tiene la tendencia Egea, pero que hay en otros trabajos que no tienen nada esa tendencia y es muy bueno. Pero Pegaso, para mí, tiene la estructura y la flexibilidad que los otros no tienen. Los otros son más rigidones. Ajá. Sí. Dice Garjul, hola, ya llegué de acá, Morelia. ¡Ay, qué bueno, Mikey! ¡Saludos, Mikey! Oye, Mikey, ya extrañamos cómo brincabas para... Sí. Brincabas como las caricaturas. Antes de aventarte a correr, hacías como el Leoncio el León y como... El Melquiades, brinquito. Como Melquiades el León. Así caminaba el Garjul, ¿verdad? Sí. Se preparaba, brincaba y lo... Como los picapiedras. Hace su baile antes de arrancar. Sí. ¿Sí? Dice Garjul, creo que ya se dijo todas las opiniones sobre el evento. Yo la verdad quedé satisfecho y espero que el año próximo sea mejor. Se me andaba olvidando que Nori está ahí. ¿Ya puedes comer? No. Saludos, Nori, sáquese. Todavía no, todavía tiene diarrea. ¡Ay, no! ¡Hijo! Es que hizo mal la comida. ¿Y por qué? Por dragón. Por dragón. Que se comió una tortilla. No, fueron dos. Como cazada. No, quemaron a Nori. Es que luego se le ve cara de perrito. Está uno comiendo y de repente... ¿Puedo otra? Tres tortas. Pero yo sigo diciendo que fueron las malas vibras de Maggie porque me comí una dona azucarada, que era de ella. Sí. El destino lo quiso. Pero es que ni siquiera se lo gané, nomás lo pedí. Me quedó viendo feo y después me la dio. Entonces en ese momento... Además no te preocupes. Ahí fue donde se activó. Mari, no te preocupes porque tú nada más te le vas a comer porque la comida de Maggie es una pellizcadita nada más. Sí. Le servimos agua en un dedal. ¿Cómo se ahoga, no? ¿Y sabes cómo come Maggie? Le servimos su alpiste en su bandejita de pajarita. Ándele, coma, niño. Y nos dice Mikey, Bombi Dalai. Oh my God. Yo también los extraño mucho, hermanos. Yo, la verdad, sinceramente, ahorita, si vieras qué relajados estamos. Se puede respirar aquí un aire de tranquilidad. Sí, no. Bueno, medio. Dice Carlos Imán, hola cabrones, ¿cómo están? Pero Garjul me dijo que regresará. La verdad no hay palabras para describir el trabajo de Martín. Hola Charlie. Saludos, Charlie, sí. Saludos. También gracias por estar con nosotros en el evento. Qué bueno, porque tenían que estar todos. No sé yo de plano lo quité de mi lado, porque ya me estaba durmiendo. A mí me sirvió. A mí me sirvió Charlie como cronómetro. Llevaba durmiendo. ¿Cuántos cabezazos te tardaron? Para que llegaron un poco en tantos movimientos. A mí llegó un punto que me estaba mareando. A Charlie lo contratarían padre en las escuelas de música como metrónomo. Como metrónomo para las solteras. Qué mal. Dice Almendra. Hola, mi familia Cabún. Un beso y un abrazo. Saludos, Charlie. Que bueno que fueron todos. A ver, ¿qué más? Dice Almendro, hola familia Cabún. ¿Cómo estás? ¡Ay, hola Almendro! ¡Hola Almendro! ¡Qué bueno que no veniste! Te agradecemos mucho. Sí. Hasta ahorita los puedo sintonizar porque estuve sin internet por la lluvia. Ah, qué mala onda. O sea que no escucho nada. Y nos dice por acá, Samo, saludotes aquí escuchando los abrazos a las Valquirias. Hola, Samo. Hola, Samo, también qué bueno que no le dije. Así que... Así que ya se fue Mikey. Descuiden, la próxima semana les caigo. ¡No! ¿Ya la próxima semana? No, así que vayan preparándose. Hoy, Sí, entonces ven, Samo. Asegúrate. Al menos nos lleva hasta el cine. No, puedes venir mañana mejor, ¿eh? No. Con Samo, aguas, ahí viene el Samo. ¡Ah, qué hijo! No, lo dice Guacho. Sí, chistes que solo él. Y me dice, Guacho, ¿es cierto que odiaste el final de Smallville? Me dice, ya imagino por qué, y dice, sorry, confieso que me hipnotizó el final de Superman, nada más por eso. Y reconozco que le partieron el queso a toda la historia de Superman con sus adaptaciones, porque se me hizo muy sin chiste que casi de rápido alejara a Coppola sin que se viera. ¿Acaso nomás lo empujó? Pero en fin, dice Samo. Luego nos dice Jan, nos faltó la presentación de Maggi, se le extraña. A ver, Maggi. Con ustedes, Jan y Marcelo. ¿Qué famosos, a ver, ¿qué más? Dice Dulce, hola chicos, ya se fue el Jicamán, deben de estar de fiesta. Y no maltraten mucho a Norijico, mi coach. No, pues con alguien nos tenemos que desquitar. Ese ahorita se lastima. Sí, además, imagínense cómo es este aquí en Norijico. Cuando vamos allá a Monterrey, no nos quiere pasear en el lago ese que hicieron en el río. Estamos en Monterrey y no come. No come. Mira acá en México y qué pasa. Está el calorón tamaño así allá en Monterrey. Y se ponen los cuellos de tortuga, pero... Y doble condenado. Es como Maya, aquí estamos en el sol. Si no aguantamos el calor aquí, imagínate en Monterrey. ¿Has visto cuando los koalas están recién nacidos? Que se van subiendo así con su mamá. Ajá. Los canguros, perdón, que salen de la bolsita. Mira. A ver, ¿qué más? Es una marsupial en la mañana. Dice Andorra, saludos desde Puebla. ¡Hola, Eric! Saludos, Eric, hasta Puebla. Hello. Creo que vamos a ir a dar un curso a Puebla el finales de mes. ¿Ah, sí? Sí, en ¿no Embryonic? La fecha. En Embryonic, nuestros amigos de Embryonic, Oscar Aragón y Rafa. Vamos a dar como un taller, una introducción, porque sí. Son 2 días y conferencia. Y creo que vamos a hacer un proyecto de animación con ellos. Sí. Dice Luis Fernando Alexandito. Andando ya ni lo pongas, porque ¿sabes qué? No nos invitó a ver X-Men. Híjole. Ay, pero nos llevó refresco. Sí, no. Ay, ¿qué? Eso no. Tiene que hacer más mérito. Pero empieza a contar desde hoy. No, Rido, sí. Es cierto, Rido siempre es de los que sí. Necesita algo. Pie del cañón. Y además nos hizo la balona pues sí, con los coches, la nos verdad. Sí, es que bien, muchas gracias. No importa, retiro lo dices tú. Sí. Bien, Ay. Ah, bien, lo único malo es que le dio su anillo a Mari. Sí, perdón, del interna verde, porque no. Macho, termina las frases bien, por favor. Le di el anillo de linterna verde a Macho. ¿Qué te pasa? ¿Ya por qué lo digo sin albur? Pero no nos diga ustedes lo ensalza. Ya se acabó la plaga del jicamán, o sea, Mikey. Lo que no tiene Mikey es sutileza. Ah, sí, y tú no tienes estilo. No te digo. No, nos dice Brenda. Hola a todos los cabunes, también de parte de Ivette. Hola, gracias. Gracias, Brenda. Gracias por asistir al evento. Sí, gracias. Marta, hola, saludos a todos. Saludos, hola, Marta. Oiga, hola. Quisiera saber si uno se lastimó la mano. Es que me caí hace tiempo. Me llevaron al médico y me dijo que me fracturé algo la muñeca. Solo me vendaron, pero aún siento cómo tronar la muñeca al moverla. Desde entonces siento que ya no dibujo de la misma manera. ¿Ustedes han pasado por esto? ¿Saben que de algún ejercicio o qué recomiendan? No, pues sí tienes... Saca una radiografía. Sí, que tienes checarse, que ver porque eso se solda y se solda diferente. ¿Cuanto antes? Ajá. Sí. Nosotros, yo afortunadamente no he tenido ese problema más que con los pies. Es. Pero con las manos no. O sea, fíjate que qué curioso, siempre me he protegido. De hecho, por eso me salí del taekwondo. Porque ya iba a llegar a cintas más altas y de repente dije, no, o el taekwondo o el dibujo. y pues ni modo, ganó el dibujo para que siguiera en la pobreza total que siempre. Nos dice por acá Daniel. Saludos, Kaboomers. Aquí Daniel Quiroz Corquidi reportándose. Los quiero mucho cuando anabota. Oye, Daniel. Daniel. ¿A qué horas te fuiste? No te sí, no, oye, no. Nada más fue a vernos y se fue. Sí. Está bien que hagas un... Se fue Toluca de ahí, se fue. Sí, muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Sí, pero Daniel, ya no te di, perdón. No, no creas que fue una grosería. Lo un que ratito. Pasa es que estábamos con toda la gente y no podíamos... Sí. Y nos volvió muchos a reiterar que vamos a Valle de Bravo. A Valle de Bravo. Ajá. Y nos dice por acá Daniel, una pregunta, señores, cambiando un poco de tema, ¿cómo se trabaja economía ilegalmente? ¿Qué? ¿Cómo se trabaja economía ilegalmente cuando tú creas un proyecto y alguien más, con tu dirección y consentimiento, inventa una serie de personajes secundarios para tu historia y esta es publicada con tu historia original? A ver, otra vez, repite, por favor. Desde arriba, por favor. Dime, dime que ponga comas. Pon comas, por favor. No, porque se las come en orijico. Una pregunta, señores de la normal, cascada. Normal. Una pregunta, señores. Ya, normal. ¿Ah? Cállate ya. ¿Qué pasa? Una pregunta. De lado negro. Ya. ¿Ya normal? Sí. Una pregunta. Una pregunta, señores. Cambiando un poco de no, tema. No, ¿cómo habla Dani? Habla con la F. ¿Dani? Dani, estamos aquí buscando. Corquidi. Corquidi. Ah, no, porque me pega. Una pregunta, señores. Cambiando un poco de tema, o sea, ya lo cambiamos, ya no es lo mismo. ¿Cómo se trabaja económica y legalmente, o sea, cuando tú inviertes? económica y legalmente. Es que parece que habías dicho ilegalmente. Dije, ¿qué? Porque no ponen comas, ya ves. Cuando tú creas un proyecto y alguien más... con tu dirección y consentimiento, inventa una serie de personajes secundarios preparatorianos para tu historia y esta es publicada con tu historia original como eje central, o sea, en libro, cómic, película o lo que sea del ETC. ¿Esto? Bueno. Okay. Cuando tú haces una historia primigenia y tú tienes el registro y sale... esa es la base, como quien dice, de la trama, y alguien llega e inventa un personaje, de acuerdo a la ley de derechos de autor, esa obra pertenece, o sea, se va incrementando a la primigenia, aunque muchos no saben que si tú inventaste esos personajes secundarios y no el autor original, de todas maneras, moralmente sigue siendo el dueño de esos personajes en sí. Pero entran dentro de la obra primigenia y ya no puedes hacer absolutamente nada más puedes reconocer tu autoría. A menos que llegues a un acuerdo. Exactamente. ¿No? Como estábamos hablando ayer, ajá, estábamos hablando de McFarlane, el caso que hubo una demanda, ¿no? Una demanda contra Todd McFarlane, que hizo Neil Gaiman. Ajá. Porque originalmente Todd McFarlane... como él no es escritor, pues contrató a varios escritores, entre ellos a Neil Gaiman, para que escribieran Spawn. Pero la demanda fue porque Neil Gaiman creó un par de personajes que después fueron explotados en juguetes, uh-huh, en otras miniseries, y no se le dio la retribución económica a Neil Gaiman, que era lo justo. Lo mismo que pasó con Mark Wolfman, con Blake. Oye, pero ¿sabes que algo que me llamó la atención? Dicen que de palabra, de honor, digamos, de palabra... se llevó a un acuerdo de uh-huh palabra, uh-huh, y que le ganaron a McFarlane. Sí, lo que pasa es que, como decimos, toda obra es, ¿cómo se dice? Términos, lo que nos dijo el señor. Lo que pasa es que la ley no es constitutiva, sino es declarativa. Declarativa. Si por ejemplo en este caso él dijo, o quedaron un acuerdo de palabra, que los personajes eran de Neil Gaiman, uh-huh, pues se debe haber respetado. No, pero aparte, si ustedes pueden comprobar... aquí también creo que se puede hacer. Ah, si ustedes pueden comprobar que ustedes son los creadores primigenios, con algo, ya sea, por eso les recomendamos mucho la cuestión de los libros de sketch, el primer boceto, mandarlo por correo, y con el sello federal de correos es una prueba de que ustedes lo crearon, aunque no estuviera registrado. Siempre el autor que pueda comprobar puede retumbarle a alguien que registró una obra, se la pueden tumbar con uh-huh esa prueba. Y eso muchos autores no lo saben. Entonces, en Estados Unidos, en Europa y aquí en México también. Entonces, gran parte de esto que estamos hablando, como asociación ahorita literalmente, vamos a poder, vamos a entrar en pláticas a niveles fuertes para protección de derechos de autor, pagos, diferentes cosas que nos están haciendo faltas en nuestra industria. Desde hace mucho tiempo. Vamos a tener la oportunidad el mes que entra de hablar de esto para que se convierta en ley. Y eso, va a haber muchas cosas muy buenas que como asociación se van a hacer. Y pronto les daremos la noticia. Luego va a salir en 24 horas. Aprueban la ley del derecho de autor, que ya nada más pagan una vez y es para siempre. Porque ahorita que los derechos de autor no se saquen cada 5 años y cada 5 años y cada 5 años. Uh-huh. No, o sea, es un negociazo. Entonces, cuando ustedes, aunque no registraran la obra y tienen forma de comprobar, y mándese por correo todas sus obras, cuando las saquen, inmediatamente mándeselas, eso demuestra un antecedente. Otra cosa que nosotros hacemos aquí en Kaboom es sacar las notas en periódico antes de que salga el producto. Desde hace mucho, por ejemplo, en Karmatron yo sacaba todas las obras de Saskunal, Maya, El País del Nan y todo eso, que hasta la fecha no las he podido sacar. Con eso ya está registrado. Aunque no esté registrado ante derechos de autor y alguien venga y lo registre, se comprueba y le tumbamos el derecho de autor a la persona que lo haya hecho. Y sobre todo hay cuestiones penales, porque si lo hizo a la mala pueden hasta meterlo al bote. Claro. Entonces, lo que pasa es que no hay una educación de esto ni hay conocimiento, entonces sí es importante. Por eso nosotros luego damos asesoría también legal. Porque ya es necesario que los autores también se den cuenta de cuáles son sus derechos, sus límites, para que se pueda pelear este tipo de cosas. Muchos abogados no saben esto. Sí. El mismo derecho de autor, cuando fuimos a hablar con el director de derechos de autor, le dije, oiga, ¿y qué pasa si yo mando esto por correo? Esto es Es un registro, como dice Sergio Aragonés, el registro de autor de los pobres. Porque no están pagando, porque no. Imagínate registrar todos tus personajes. No, hombre. Y que alguien te los vuele, y porque no tienes el dinero, te lo vuela. Porque aparte tienes que mostrar, por ejemplo, el cómic, si vas a hacer para cómic, tienes que llevar no sé cuántos, creo que 3 o 2 copias. Y si no vas a sacar todavía el cómic, entonces tienes que volver a hacer todo el trámite. No, pues no, entonces, está mal. Entonces, eso está mal. Eso es lo que vamos a hablar ante la Cámara de Diputados. Ajá. De que eso no se debe. Hay muchos hoyos ahí que más que ayudarnos nos perjudican, y es lo que vamos a ver. Esto es lo que es el monopolio de la distribución, derechos de autor. Que las editoriales también se queden con el trabajo de los autores. Al igual que los actores de doblaje, no se les llama, no haya la rama de actor de doblaje, que nosotros no haya la rama de artista de cómic. Dice Jan, si vienen a León, nosotros los llevamos a ver todas las películas que quieran. No, que quiere curar en salud. Pero mejor acá, Jan. Sí. Es por más, eso van a venir. Es que no, más complicado. Marcelo, vamos a enseñarle, vamos a hacer una travesura a Marcelo. Vamos a llevarlo al centro para que vea todos los edificios. Porque vamos a Guanajuato, que es una joya, y está viendo los edificios. ¿Qué le ven a esto? Son puras piedras. Es como mi tío que decía, ¿para qué van a ver las pirámides? Son puras piedras viejas. Es más, vamos a destruirlos para hacer edificios modernos. Sí, algo que valga la pena. Y no. ¿Qué más, Gochín? Dice Michelle Paulet, vale, entonces ustedes díganme cuándo les puedo hablar, para que me puedan decir cuándo comienzan los nuevos grupos. Sí, entonces estamos en Facebook y ahí nos... No te preocupes, vamos a estar ahí. Y luego nos dice que hay una chica mexicana en la convención que se quería dedicar al cómic, y la menciono porque me sorprendió su trabajo, inclusive le pedí si me dejaba tomar una foto con su trabajo. Como ella, hay mucho talento en México, porque es por eso hay que luchar por el talento mexicano en todas las áreas, talento honesto y sin ambición mala. Así es. Se llamaba Mariana México. Moreno. ¿No es la chica de la ilustradora? Creo que sí. Muy buen trabajo, No la vi. ¿Cuál? Era de Sonora, creo. Lo que dijiste, ay, ¿de quién es este trabajo? Que era ilustradora. Ah, sí, bastante bueno. Bueno, sí. Es ilustradora. Wow. Sí, no mal recuerdo, creo que era de Sonora. Ajá. Lo siento, pero cuando se menciona mi país, empiezo a presumir mi país. Bombi, recuerda que el dibujo que me hiciste es mío, jejeje. Ah, sí, era de Sonora. Te salió genial. como mencionaste que te gustó, lo andas disfrutando. Ajá. Ah, claro. ¿Quién dice Michelle Pomeroy? Michelle. Ajá. Ah, me lo voy a quedar, Michelle. Me quedó bien padre. modeste parte, ¿verdad? Es una magia acosando a Anthony Marshall. ¿Ya te estás durmiendo, Maggie? No. Ah, bueno. Te la despierto, vas a ver. Nos dice Ángel K. Buenas noches, cabunes. Es un placer escucharlos nuevamente. Gracias, Ángel. Gracias. Nos da mucho gusto que hayan tenido mucho éxito en el evento, aunque no tuvimos la oportunidad de acompañarlos, estuvimos con ustedes. Esperamos gracias. Pronto darles sorpresas y visitarlos. Gracias. Gracias, gracias. Arturo, hola amigos. Cierta revista de Televisa para la que hice algunas caricaturas me pedía que por fuerza dejara yo los originales. Eso está mal. No. Antes se manejaba mucho eso, y lo que es mi padre y yo fuimos los primeros en pelear esa parte. No es necesario, tú puedes dejar el disco. De hecho, no se tienen que quedar con los originales. Ellos nada más te compran la imagen para usarla, y muchas veces ni siquiera es para que se la queden, como hacen en selecciones, las rentas, como quien dice. Uh-huh. Y además deben saber que una parte, una ilustración, aunque la cedan y aunque cedan los derechos y aunque la vendan, ustedes moralmente son los dueños de esa ilustración. Lógicamente ustedes quedan en tratos con la empresa de no usar esa ilustración, porque pues eso está hecha para esa empresa. También sería desleal de parte claro. de ustedes, pero los créditos nadie se los puede quitar, nadie, absolutamente nada. Moral. Y ahí, si alguien le echa mano a esa imagen y le echa a perder, ahí sí ustedes pueden protestar, aunque sea de la empresa tal. Sí. Y nos dice por acá Arturo, y como no quise, me dijeron si quieres, y tuve que dejar al lado esa chamba. Pues preferible, yo, preferible. Que yo no sé ni para qué quieren los originales, seguro para que se empolven en un rico. No, los tiran o los regalan o los venden, porque han de saber que ese es algo importante que está sucediendo como fenómeno, de acuerdo a que todo se está digitalizando y que ya todos están dibujando con tableta digital. Uh-huh. Todo lo que se ha hecho a mano está teniendo un nuevo mercado, que antes existía, pero ahora se va a hacer más poderoso, el mercado del coleccionismo de arte. Uh-huh. Eso mucho lo menosprecia. ¿Y saben qué? Gracias a eso nos fuimos a San Diego. Pero todos, o sea, los cabunes, sí. Es simplemente por esa parte, yo creo, vendiendo que, los originales. Yo creo que lo bueno que va a traer lo del internet o lo digital, precisamente es el coleccionismo con más fuerza. No, ya existe, pero ahorita va a ser más fuerte. Le va a dar más poder. Porque son originales únicos, ¿no? Sí. Simplemente los materiales que se utilizan para un original son muy caros. Uh-huh. No, ya de eso ya le da un valor físico. ¿Qué por cierto? Ahora imagínate la parte de la trayectoria y del artista y de su maestría. Uf. Que por cierto, déjenme decirles que Kaboom está haciendo ya con la asociación también tratos con Lumen para traer materiales que no traen para nada. Entonces va a haber muchos otros materiales muy importantes para hacer cómic. Literalmente van a ser especializados para artistas. Nosotros vamos a ser como sus testers de materiales, y de hecho van a traer la cartulina que se usa en Estados Unidos para los cómics. Uh-huh. La van a traer aquí, y es que esa es muy buena, esa cartulina, y también el tipo de tinta, el tipo de pinceles, o sea, muchas cosas que ya no están trayendo porque nadie los compra, porque ya no van a Lumen porque se convirtió en una papelería escolar. Uh-huh. Entonces ya va a volver a tener material de arte. Entonces estén pendientes, porque ya estamos haciendo nuestra cartita Santa Claus. Dice Almendra, me extrañan y que quieren que vaya, claro, con todo gusto. Sí, ha de estar mal el micrófono. Dice Arturo, delicioso el evento, felicidades. Gracias. Dice Eric, por acá, muy bueno, yo tengo audios de Toño Esquinca, sale a partir de las 6 de la mañana. Caray, novia Sergio Bonilla. Cómic erótico también de Serpiere, Eleuterio Serpiere es autor de Runa. Ajá. Yo también soy fan de Pegaso, no solo por sus hadas sexy, sino por su calidad humana. Sí. Norihiko me dijo, sáquese porque no crea que lo contagiara de gripa. De hecho, todos. No, no, es que le estaba diciendo a Lely que traía su cosplay de Sub-Zero porque traía su máscara patrocinada. No, es que déjenme decir, esto sí es serio. Para todo mundo, ¿no? Pero en especial para nosotros como dibujantes, como pues vivimos en el estudio todos y trabajamos juntos, alguien que se enferme de uno de nosotros contagia absolutamente, todos terminan enfermos. Sí, entonces nos cuidamos mucho, no por mañatiquez, sino que si alguno del exterior, algún alumno, tiene gripa, mejor que ni venga, para que precisamente sí. haya protección, porque sí, mucha gente no le da valor al resfriado y dice, ay, es un resfriadito, no te va a pasar nada. No, a nosotros nos mata. Dice, no, lo que pasa es que también, como estamos en producción, no podemos darnos el lujo, como dicen, de enfermarnos, porque no podemos detener las producciones, aunque otro entra al quite, pero si todos nos enfermamos, ¿no? Entonces, y también es lo que les estamos comentando y lo que comentamos en los talleres es eso. Les decimos cómo se deben de cuidar, tanto las manos, por ejemplo, no se deben mojar, cuando acaban de dibujar, porque si no, en un futuro van a tener artritis, porque pues, obviamente están calientes de las manos, hay que cuidarse la vista, que cuidarse de precisamente de las gripas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque van a empezar a entrar al mundo real de lo que es esta profesión, y como decía, y lo que comentabas la vez pasada que vino el editor de, el impresor del Universal, decía, es que si ustedes me dicen que yo tengo un proceso y una calendarización de trabajo, y solamente cambio, paro las máquinas para cambiar de papel para el siguiente proyecto que sería tu revista, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú te pasas de ese deadline y te tardas una semana, 8 días, esos días yo te los cobro porque me estás haciendo perder miles de pesos, ¿no? Entonces, esto es otra cosa. Sí, porque, por ejemplo, las manos se cuidan con el líquido gel. Pero también déjenme decirles algo para los dibujantes. Yo tenía una vista excelente hasta hace unos 3 años. Obviamente por la edad, pues ya es vista cansada. Ya entre los 50 años ya empiezas a tener problemas, pero yo tenía una vista excelente. Deben saber cómo sufro porque antes mi vista era... Aparte fue por la presión. Sí, la presión alta y aparte por la computadora. O sea, el estar mucho tiempo en la computadora también afecta la vista. Ya, Joaquín. Nos dice por acá Carlos Imán, no resulta que tengo actitudes para la música. No tienes actitudes, sirves de instrumento para la música. Podría, es diferente. Podría sentarse en el piano de Ray Charles. Los que estudien música. Exacto. Dice Mikey, a ver qué llevo las siguientes para hacer reír a mejor amigos. Comida. Pero a ver si hago quién hace reír mejor. No, la que sí trae que Mikey cuando vengas es el documental de Pixar. Ah, sí. Para pasárselo a los chavos. Sí. Y luego nos dice, sé que ya lo dije muchas veces, pero muchas gracias por todo lo que me han dado y por lo de ayer y hoy también. ¿Quién dijo? Mikey. Gracias. Gracias a ti, Mikey. Gracias a ti, Mikey, porque estás con nosotros. Y a tus papás. Y aquí quiero reconocer algo. Y quiero agradecerte algo públicamente, Mikey. Mikey era de las personas que estaban... ciscadas por todo lo que eran de nosotros. Lo que oía del internet, lo que le decían. Pero Mikey, al igual que creo que Marijito también le pasó lo mismo... Y también una persona que llegó ya, sí, que trajo su trabajo, que fue Osiris. Osiris, sí. Que no sé, que dejaron de mal influenciarse. De influenciarse por esas cosas y prefirió conocernos personalmente. Uh-huh. Y ya que convive con nosotros, ahora me arrepiento porque desgraciadamente teníamos ahora que surtirnos acá nosotros. Hubieras creído todo lo que los trolls decían de nosotros. De haber sabido que así va a estar. No, hombre. ¿Qué más, guacho? Dice Eric, que es su programa. Oigan, no estoy gripiento, ¿puedo faltar esta semana por seguridad? Claro, las que quieras. Las que quieras, no importa. Tómate 2 años, tú tranquilo. Yo creo que si te cuidas de aquí al sábado ya estás bien. Sí. Pero depende si te cuidas. No, que se siga cuidando. Dice Jan, no es que allá nos sale muy caro si acá nos sale gratis el cine. Okay. Oigan, vamos a una pieza musical para regresar, hablando de la convención también, de la expo. Ajá. Porque hay muchas cosas también lo que hay que platicar. Nos vamos con este tema de, es en español, es la 5, Lalito. La versión en español me gustó más que la versión en inglés, fíjate. Yo soy muy, ¿cómo se dice? Malinchista. Malinchista. Ay, no eres malinchista. A mí me gusta mucho es que yo fui de la generación que no escuchaba música en español. Sí, pero te gusta más la original. Sí, la original me gusta más. ¿Vale? Purista. Sí, por ejemplo, las de Disney siempre me ha gustado la español. Porque malinchista, en español, ¿no? Malinchista es otro término. Bueno, sí. Pero siempre, yo crecí con una generación que no escuchaba música en español. Sí, crecimos con, de la radio pasaban pura música en inglés. Ajá. Y cuando oigo música en español, la verdad, sí me gusta, pero... No estás acostumbrado. No estoy acostumbrado. Es una sangronada, pero, es que era otra generación completamente distinta a la mía. Y pues había esa mala onda de que no escuchabas esa música cuando puede ser muy buena. Pero también deben saber que, a excepción del rock and roll y de muchas músicas románticas y todo eso, había muchas orquestas que la verdad sí eran malas en español, ¿no? Uh-huh. Sí. Como había cosas buenas. Como había cosas buenas. Por ejemplo, el jazz nunca pudo ser tocado como se tocaba uh-huh. el jazz. Y ahora ya hay músicos que pueden tocar buen jazz. Y bueno, en esta pieza es la del tema de Encantada, de la película de Daniel. Ah, sí. Claro. Que la chava que la canta se llama Romina Marroquín, que es amiga de Javo. Que creo que ya no se dedica a esto. Sí, es un desperdicio porque creo que se casó y el esposo ya no la dejó seguir con su carrera de doblaje. Y es un desperdicio porque la van a escuchar, los que no la han escuchado y los que ya la escucharon. Y en esta no se oye tan bien como en otras canciones que la otra vez pasó Javo. Pero vamos a ver estas Besos de Amor. Mucho de la mejor película, que la original, como dices. Uh-huh. Exacto. De la película Encantada con Romina Marroquín. Y esta película se la recomendamos, pues, sí. Al principio no la queríamos ver porque, pues, ay, como de princesas. Ah, no, yo sí, sí. Me llevaban de cumpleaños, creo, ¿no? No, pero está increíble esta película, sí, véanla. Si no la han visto, véanla. Sí. Se llama Besos de Amor con Romina Marroquín y regresamos. No se vayan, recuerden que pueden escribirnos a cartoonmedia@hotmail.com. ¿Y para qué les digo si todos los que nos están escribiendo es porque nos están escuchando? Bueno, para los que no sepan. Regresamos, no se vayan. Catún Media. Dimensiona tu espacio. Catún Media. Catún Media. Catún Media. Su función.

y diviértete. Para mayores informes, escríbeme a mi correo javojr@hotmail.com. javojr@hotmail.com. Locura y media. Desde el atril, reflectores, reportajes, cápsulas para ti. Ay, yo también quiero cantar. Y yo te hago la segunda. Oigan, ¿quién nos dejó pasar, Qué loco. Conoce a las estrellas de la voz del doblaje mexicano. Todos los jueves de 6 a 9 de la noche. Desde el atril, desde el atril, doblaje, todos reportajes, cápsulas para ti. No te lo pierdas, solo por Cartoon Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Acabamos de escuchar el tema de Encantada con Silvia Marroquín. ¿Cómo se llama? Romina. Romina Marroquín. Romina. Y este, El tema de Furia de Titanes, que no sabía el origen de una, después ya le... Ya pues le sí. Yo voy a hacer un... voy a encargar un tema que se llama Furia de Titanes. Sí, que se contrae. Creo que hay mensajes. Dice Mikey, es que mi instinto de gorila albino y lengua de hamburguesa me alerta de lo verdaderamente bueno y lo verdaderamente malo. Dice Arturo, ¿este documental de Pixar es conseguible, amigos? Sí, lo venden algunas veces con regalo, como regalo con otra de Pixar, sí. Y a veces la venden suelta. Pero es muy buena, si la ven por ahí, cómprenla, ¿eh? Y luego nos dice Arturo, ¿será de Krull ese tema? No. Es Furia de, sí, es Furia de Titanes, de Lawrence Rosenthal. De la primera versión de Furia de Titanes. Sí, película clásica. Ajá. Dice Michelle Paulet, encantada, adoro esa peli, me encanta la película de caricaturas que hacen en Estados Unidos. Manejan los sentimientos y personalidades de los personajes de una manera increíble. Estoy segura que en un futuro no lejano eso lograremos aquí en México. Ah, claro. Claro. Me hicieron emocionarme con la canción de Encantada, ya que me gusta mucho detectar los sentimientos y relaciones que hay entre los personajes. Ay, ¿verdad? Es preciosa, padrísimo. Esa película. Preciosa, sí. De verdad, véanla. Y de este momento cursi tierno, vamos al momento intrascendente del programa con nuestro song. ¡Ah! ¡Ya llegó! ¿Saben que vamos a cenar, no? Sí, ya. ¿A quién te nombró? Disculpa nuestro radio, escucha. Y nos dice Astro Zombie, ¿qué hongo? Saludos a todos, espero que estén bien. ¿Cómo les fue el Expo Comic? Bastante bien, gracias. Espero muy bien, quería ir a verlos, pero tuvimos mucha chamba por acá, espero que haya estado chido. Permíteme decir unas palabras que ustedes no le van a entender, pero aquí sí. Es una almeja y es un caracol. Ya sabía. Es que están viendo aquí, Nori, unas piedras. Aquí. Está viendo, dice, cree que es piedra, pero no, es una almeja petrificada y un caracol petrificado que nos encontramos en unas cuevas subterráneas por Chiapas. Miren. Y este es un pedacito del muro de Belkin. Ah, sí. Bueno, ya sigamos con el programa. Casi a la vuelta del muro yo no sé. Es que estaban viendo las cosas y no sabían para qué las había sacado. Pero a ver, bueno, sí, ¿qué más, Guachín? De veras, Alex es de Alemania, nació en Alemania. Ya. Ah, sí, cierto. Alex, oye, ¿qué te pasó, ¿eh? Alemania. No sé, no tengo idea que no tengo por ahí. ¿Qué más, Guachín? ¿Qué dice? ¿Qué? Es un niño Mengele. Era de los niños de Brasil. Con razón, no entiendo. Y nos dice hasta zombies. Estoy contento por poder escucharlos. Pero aún estoy mucho más contento, pues me acaban de mandar un correo aprobando mi cuenta en uno de los sitios más de internet más elitistas, selectivos del mundo, beautifulpeople.com, son de estar ciegos, con el que solo entra gente considerada hermosa por los usuarios de esta comunidad, meramente elitista, y pues acaban de darme mi membresía. ¡Qué narciso! Pues la gente hermosa me considera hermoso. Cabe destacar que aquí al día hoy han rechazado a más de 50 millones de solicitudes. De 100 solicitudes se rechazan 98, solo son 700 mil personas. Eso es lo que le dicen a todos. Las que se consideran hermosas. Y es estoy entre ellos, qué chido. Qué ingenuo. Oye, pasa otras cosas más importantes. Ay, por favor, ahora sí le. Y nos dice Arturo, sí, ya la reconocí, gracias. De Nachos, ¿qué más? Astrozambicate con tu club de Barbies. Oye, me acuerdo que dice. ¿Qué se me hace que son puros Kents? Sí. Oye, ahorita que dije de Nachos, ¿te acuerdas cuando estabas con quién? ¿Con, ay, con Paul Dini? No, con este, el editor de. ¿Cómo se llama? Bill. ¿Quién? No, con Bill. Con Bill Morrison. Ah, con Bill Morrison. Y le dice Bill Morrison algo y dice. Es que estaba programada. Sí, dice. Le dije, de Nachos. Es que no sé qué me dijo. Me dijo, thank you. Digo, de Nachos. Casi, casi como Gina Román. ¡Ah! Gina Montes. Gina Montes. Ah, sí, Gina Montes. Ah, hay otra Gina. Hola, se te está pegando, ¿eh? Disculpa, ¿cómo supiste si no es de tu época? Se le chispoteó. Milagros de la vida. Es que no va a ser. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Dice Eric, muchachos, prepárense para Transformers 3, ya falta poco. ¿Qué vas a invitar o qué onda? Pues sí, depende de Reed. Depende. No sé, voy a ver. Nos dice Michelle Paulette, claro que no podemos dejar de mencionar a las voces que dan la personalidad de los personajes y a los que prestan su voz para las canciones. Mis respetos. Así bueno, es. Mientras no sean los de la Tril, que diga desde él. ¡De la Tril! ¡De la Tril! ¡Cabo! ¡Ese fue Noriquico! ¡No manches, Nori! ¡Sacan, soy yo! ¿Cómo lo vio Noriquico? ¿Cómo lo vio Noriquico? Pues no puedo hablar porque no puedo. No, pero ¿cómo lo vio Noriquico? A ver. Pues ya lo estás oyendo. ¡Sacan! No, pero el problema es que cuando va a entrar en acción Noriquico, empiezas como que así, como a pensar. Hasta y se ve dentro de su cabeza todas las palabras corriendo para ajustarse. Empieza. No, mira, yo te quiero decir, ¿viste ese cuate? Te dice que los premios ya no son hoyes, son hoyes. Ay, y nos dice. Esa es tu cosecha. ¿Cuándo? Y nos dice Eric. Astro Zombie, eso no es nada. A mí me aceptaron en la página de fans de Erasmo Catarino. Y eso fue mucho, Erika. Oye, pero y Maggie está triste. ¿Por qué? Le dije que se estaba haciendo muchas expectativas de Linterna Verde. Y comenta, Maggie, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Maggie? Que no está recaudando lo esperado. Linterna Verde. Pero espérate. No, la... ¿Qué importa que no recaude? ¿Por qué? ¡Querido! ¿Van a hacer entonces otra película? ¡Ay, ya no van a estar! No, pero espérate, deja de estirarte la cara. La gente no entendía nada. El chiste es que te guste a ti. Sí, no me gusta Linterna Verde, me gusta Siniestrito. Pero vas, va a pasar por... Pero además, vas por la película porque te gusta el personaje o por el actor. Por las dos. Pero me estoy informando. No, nada más voy hacia lo menos. Como bien, como ¿de qué color son los guantes de Linterna Verde? Blancos. Oye. No es cierto, son verdes, para que te los calcetines. Son verdes. El cómic son blancos. Eso dicen que ya rato. ¿Pero cuánto tiempo lleva la película? Un fin de semana. Espérate tantito. Hombre. Lo que pasa es que. Lo que pasa es que los fans de Marvel son más que los fans de. Hubo buenas críticas, ¿no? Están más claras. No sé. Están más claras. Si hubo críticas, entonces... Está en la balanza todavía. Dicen que está como... Bueno, yo leí unas críticas y dicen que es palomera. Que no está ni mal, ni fantástica. Está pero también lo contrario. Pero también hay otras críticas que dicen que llega un momento en la película donde parece que se va a ir abajo y de repente boom que sube de padrísimo la tarde. Es como la explicación de las tortugas de Nemo, hay que verla, ¿no? Porque vuela. Sí. A ver, Reed, ¿nos puedes decir por favor si va moviendo y se va para allá y chas? Va bajando y oh, le va subiendo ahorita, la verdad. Esta fue la explicación que dio ahorita, chavo. Oye, Reed, a ver si nos puedes decir. Investiga cómo va. Nos dice Edgar, por acá. ¿Qué importa cómo va? Hay que ir a verla. Sí, que vaya y queda. Dice Edgar, ¿hasta qué hora estarán hoy? Hasta las 12. Bueno, media hora. Sí, media hora. Sí. Media hora. ¿Quién es? ¿Qué Edgar es? ¿Estrella? No, Edgar nunca se aparece por aquí, Estrellita. Dice Gajún, De todas maneras, Bombi, tú vas a ir a ver la linterna verde con el antifaz y el anillo fosforescente. Y tarde o temprano tendrás al Neto. Ya lo rompió el guacho, el anillo. Oye, Mikey, ese anillo y ese antifaz es del guacho. Pero vamos a comprar el nuestro. Aunque sea de cartón. Ya lo rompieron. Debería haber visto cómo venía el guacho ayer. Veníamos en el coche y venía apagando la luz y prendiendo para que viera el anillo. Y estaba disque lanzando rayos a la gente. Lo peor de todo es que mateado. Pero del susto. No, de atropellarlo. Oye... Y hablando de cómics, mañana se muere el Hombre Araña. ¿En dónde? Mañana van a, sale publicada la historia de que se muere el Hombre Araña. Ah, ok. Ah, no, pero es... Sí. Le echaron clip, ¿no? Sí, pero es una historia de los... pero no es oficial, es una historia... O sea, me es refiero... Es Ultimate, ¿no? Exacto, o sea, es Ultimate. No, no, no. No, es Ultimate. Él no es del universo Spider-Man real, es el de los Ultimate. Ah. Y le dieron su Ultimatum. Ajá. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué más? Y luego nos dice Astro Zombie. Es más, y lo voy a pronunciar mal a propósito para que se enoje. Susana, celos, celos de que soy hermoso. Por cierto, la página está auspiciada en... Wow. Ya se desmayó Maggi. Ay, está Maggi. Maggi, tranquila, era para Susi. Maggi. Linterna, linterna. Y nos dice... y nos dice Astro Zombie, lo voy a pronunciar mal. La página está auspiciada en Death New York, Times, y Times de New York, y 12 de Gabbana y Chanel. O sea que en verdad soy hermoso, pero bueno, intenten a ver si los dejan entrar. Ya cállalo, por favor, ya no, ay, sí, ya no leas esas cosas, hombre. Quítalo, ¿no? Se oye medio feo eso. Eso, eso es para las páginas de las... ¿Cómo se llama? Esto es para páginas de puros Kens. Sí, aquí no, aquí no, acá somos machines. Brats, estás Brats. A ver, ¿qué más? Crabs. Crabs. Crabs. Brats. Puro crabs. ¿Cómo crabs? Brats, ¿ok? Cambio de tema rápido. Oye... por cierto, en la ExpoCon. Hablando de cosas importantes. En la ExpoCon. En ExpoCon. ¿Qué te pasa tú, guacho? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, guacho? Nada, dice Eric. Me fui muy triste de la convención porque no encontré mis cómics de Mega Man por parte de Archie Comics. Ah, ok. Oye, vendían unas películas muy padres en la Expo. Baratas. No, hombre, ¿sabes qué? Los de Sci-Fi. Ajá. Donde venden Karmatron, por cierto. Ajá. Traían unas figuras de colección impresionantes, o sea, sí, increíbles. Bueno, de hecho, otra cosa que también me pareció buena fue que la gente sí fue a buscar cómics. Uh-huh. No encontró, ¿verdad? Pero fue a buscar. Pero, ¿sí? ¿Sí? No, sí, es que iban, como ya sabían que era ExpoCon, me dijeron, sí, no, es que yo estaba buscando que cómics de Novaro y cómics de qué, uh-huh, porque se dijo por ahí que iba a haber un distribuidor de tiendas de viejo que iba a vender cosas de Novaro. Uh-huh. Y también estaban, sí, vendiendo los sets de Karmatron que volaron. Sí. Que quién sabe dónde los consiguieron, que estaban vendiendo los cuantos, en 200 pesos cada set. Un set, ajá. Uh-huh. Y bueno, Paco compró y aparte abrió la bolsa y la vendió individual y volar. Y estaban buenos la calidad de los cómics, sí, estaban maltratados. Oye, por cierto, me los conseguirían, Me dijo Eddie Einar. Me dijo Eddie Einar que ahora que estuvo en Argentina, se fue a una revista de viejo, también hay revistas de viejo. Ajá. Revisterías. Y entonces le pidió de permiso al dueño, ¿no? O al que estaba ahí, a la persona que tendía, que si podía sacarle fotografías, pues porque él era de México. Y que había historietas de Novaro, de Egea. Y le dijo, sí, claro. Entonces empezó a tomar fotos y que de repente, así tomando fotos, que ve cómics de Karmatron. Sí. Sí, y de mucho gusto, dicen. No, a mí me habían dicho que también allá en Argentina, sí, se llamaban cómics. Es que déjenme decirles que la historieta mexicana en su época de oro, hasta la última etapa de los 80s, era muy bien recibida en Sudamérica. O sea, sí, Perú sabe muchísimo. Chile, Argentina, tenía historieta mexicana de todas, uh-huh, las editoriales. Eso es lo que debemos volver otra vez a generar. Exacto. Y gracias a la asociación vamos a poder generar más títulos. Y los que no crean ahorita, después van a creer, oh, yo también quiero, pues mira, ves, bueno. como dice nuestro presidente, ves esa cola que está, mira, fórmate hasta atrás y ahí te pones, claro. para tomar futuro. Y no, porque como no creíste al principio, pues... De hecho, de todos aquellos, ¿te acuerdas? Uy, ahora se acercaron. Ah, sí. Uy, ahora está barba, ¿no? En la expo, no, hombre. Ah, sí. Ahora sí, somos cuates, ¿no? Sí, ahora sí. Uy, hasta por una pescaría abrazar a tu papá y hacerle la plática. Sí, ahora sí. ¿No? Y los que nunca se aparecían. Ah, sí. Bien y amigos, aparte ahora nos sí. echan también. Pero bien amigos. Sí, al ratito va a haber más. ¿Qué más, Guachín? ¿Qué, ya ves que se hizo pues, realidad mi tira? Sí, esa. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Electrónicas? ¿Qué más? Sí, cierto. Faltan. Se hizo literalmente realidad. ¿Qué más? Dice Astro Zombie, se publicó la muerte del Hombre Araña, lo mata el Duende Verde, y la pose final es muy parecida a la de Lois Lane cuando sujeta a Superman. Sí, así es. Noticia vieja, Astro. Ajá. Eric, Martín se llevó un bonchesote de cómics... del Festival de Cómic. Ah, por cierto, Martín, descubrimos que es super fan de Sonic. De Sonic. Wow. De Sonic. Ah, sí. Sí, a mí me regaló un dibujo de Sonic. Ah, o sea, que padre. Se ve en su estilo. Sí, cañón. ¿Cuál es la historia de Sonic? Es un Magic. Es un videojuego. Y es donde sale pensar de Mario Bros. Es el Mario Bros de Sega. Pero, pues, así como Mario Bros son... unos plomeros que buscan a la princesa y así, ¿cuál es la historia? Acá son unos Sonic que buscan a la Sonic Z. ¿Qué más? Oye, por cierto, de lo de Expo Comic, volviendo a esto, uh-huh. Parte de lo que le decíamos a Richo desde el principio, es que, volviendo a la uh-huh. parte de serie de las historietas, decíamos, mira, es que tú no puedes poner... Si pones a los maestros, a los grandes maestros con los chavitos, estás dándole de la torre a... No le estás dando. Esto. Si viene un Ángel Mora, tiene que estar primero. Claro. Primero que cualquiera, no puede estar un chavito primero que Ángel Mora que tiene una postura, o Sixto Valencia, o mi papá, o lo que sea. Claro. Parece que como que sí me entendió, pero a la vez, pues... no comprenden todavía... Es que no son del medio, no saben del medio. Rey David sí. que lo conoce bastante bien. Sí, porque ellos organizaban también lo de Star Wars y el evento. Y Rey David siempre pues, ha estado muy en contacto con eso, ¿no? Y además, por ejemplo, también el público mexicano se merece hacer un esfuerzo por traer a los principales actores de las películas, no a los que nada más salieron un instante, que eso claro. es lo que hacen los de Star Wars. Los de Star Wars invitan al que la que salió 20 segundos en la película tal y ya. ¿No? Sí, pues porque nada más es el show. Ajá. ¿No? Entonces eso está mal, desde ahí su concepto de su está mal. Lo que pasa es que este actor también era muy bueno porque participó en algunas otras películas no de Star Wars. Si no salió en otros. Pero fíjate cómo está mal. O sea, si yo voy a traer a un artista que a lo mejor salió 2 segundos, pero por su estatus, o sea, 2 segundos, pero era el artista, ¿no? Porque tenía toda una trayectoria atrás. Pero nada, te aseguro que lo traen y nada más mencionan esos 2 segundos que salieron, porque es Star Wars. Ajá. En lugar de decir la trayectoria del artista que están trayendo, ¿entiendes? Entonces ya desde ahí cambia totalmente la percepción y el enfoque y la fuerza que puedes darle a tu evento también. También estábamos platicando hace rato afuera, antes de empezar, que también fue el dolor de cabeza para el pobre Richo, que estaba también preocupado, cuando llegamos a montar el stand. Ah, sí. Uh-huh. Que ustedes se fueron a las 2 de la tarde porque supuestamente a esa hora iba a empezar el montaje. Ajá. Pero llegamos a las 6 y todavía... Nosotros llegamos a las 6 y todavía no estaban los de las mamparas. Y luego pasan las horas y no habían llegado, todavía no... Dice que se ven detenidos en el tráfico cuando en realidad creo que tuvieron que contratar a otros... ¿Llegaron a qué? ¿A las 11? A las 10. No, a las 10. Y les dieron hasta las 12 para montar. Para montar. Que la verdad montaron muy rápido. Sí, eso sí. Pero yo quiero comentar algo acerca de esto, porque la actitud que tuvo, creo que era Fernando, uh-huh. ¿no? Y esto le tocó vivirlo aquí a los chavos, a Lalo, a Alex. No fue óptima, y de esta otra chica también, porque aunque daban información, pero, por ejemplo, uno de ellos que estuvo también atrás, oye, ¿qué pasó con los stands? Porque ya había gente que se quería ir porque la manera en que ellos la manejaron, no Richie, sino Fernando y estas personas que estaban ahí, te daban la imagen de que era fraude, ¿me entiendes? Ajá. De que estaba mal, de que era un engaño. Entonces, no sabías qué onda, la gente estaba cansada, no había comido. Dice, ¿por qué no nos dicen, oye, van a llegar a tal hora y nos vamos a comer y regresamos? Dice, todos ya muchos estaban yendo. Entonces, ¿a ti te tocó, no, Lalo? ¿Qué es lo que pasó? Porque Lalo estaba molesto, con toda la razón. Bueno, toda la gente estaba molesta, ¿no? Aún así se esperó, algunos todos estaban aguantando, y eso es noble de parte de ellos, ¿no? Sí, el Lalo... Porque aparte ellos pagaron como tienda, pues, ¿no? Sí. Lo que pasa es que llegamos y nos dieron una explicación de que el camión que traía toda la mampadería estaba atorado en el tráfico, pero ya eran las 2:20 de la tarde. Ajá. Entonces, bueno, se supone que el camión tenía que haber estado allá a las 2, porque a esa hora de esa hora se iba a montar adelante. Aunque hubiera llegado a las 5. Tenía que haber, no, aparte, el camión se había programado para que llegara a las 2 ahí, entonces pone una hora de retraso. Ajá. Pero dieron las 5 y no se veía movimiento. Entonces vamos a buscar. Como largas, ¿no? Como pretextos. Sí, pretextos. Vamos a buscar otra vez a alguien de la organización y nos dice que no, que tuvieron un problema con la contratista y que lo estaban solucionando, estaban hablando para solucionar el problema. Entonces, todos bueno, pues, dieron como tres versiones distintas. Entonces, no sabías a quién hacerle caso, porque te daban una versión o te daban otra. Después salió una versión de que no tenían contratado la mamparería y apenas la estaban contratando. Bueno, eso me lo dijo este otro chico, precisamente, que dice, es que tú cómo ves esto, dice, porque resulta que en la mañana no tenían mamparería y agarraban al más barato y a ver, y eso... Pues no sé, te dan muchas versiones y yo lo veo, yo le dije, pues si es así, yo lo veo muy mal, ¿no? Sí, a mí lo único que me... Pero hay algo importante que te dijo cuando llegó el batimóvil. Sí, lo que pasa que Fernando, el hermano derecho... Que era el que voceaba. Ajá, voy a buscarlo porque ya era muy tarde y no sabía nada de la mamparería. De hecho, él se desapareció un rato y no había quien te diera explicaciones. Pero como hora y media. Sí. Entonces voy y me acerco y le digo, oye, ¿qué pasó con la mamparería? Dice, no, discúlpame, hoy estoy ocupado con el batimóvil y nada más estoy resolviendo eso. Uh-huh. Y dices, bueno. Ya llevo el batimóvil y se va. Sí, se va. Eso a uno le dices, claro. No, sí. Ajá, o sea, no te importa más el traer el coche que todos los stands que son los que te van a meter la gente. Exacto. O sea, dices, eso, no, está mal. Es que es una de las partes de lo que los organizadores no entienden. Todos los puntos de un evento son dignos de respeto. A la tienda de cómics. Claro. De hecho, nosotros esto nos sirve para nuestra propia organización del evento. Claro. Que estamos haciendo con Utopía. Esto no se puede permitir. Yo le pregunto, oye, es que nosotros estamos trabajando, o sea, nosotros tenemos nuestro trabajo y estamos viviendo aquí, que pensamos que lo podemos armar rápidamente en 2 horas y ya dejarlo listo. Y ya está todo el día. Y ya nos regresamos y tenemos que trabajar. Uh-huh. No, mira, tómenlo como una aventura, como un descanso. No, no pasa nada. O sea, pero aparte le iba a contestar y yo le iba a decir, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí. Es una parte de respeto. Esa parte es la que... Yo con Fernando no me la quiero mucho. Con Richo es otra cosa, pero... Aunque Richo también pues lo justificó, pero de alguna manera esas interrupciones que Fernando hace, se ve que no entiende, no tiene el código... Para... O la visión periférica. La visión periférica. De hecho... Esto, independientemente de que estamos diciendo que el evento fue muy bueno, pero sí pienso que se debe tomar en cuenta el respeto a cualquiera de los exhibidores, de los que están ahí, porque son los que van a meter gente a la tienda, al evento. Yo me hacía una pregunta y él me respondió, porque yo no sé por qué lo comentó, estábamos con... No me acuerdo con quién... y bueno, yo lo vi, no sé por qué llegó, o él llegó, ya cuando estábamos cerrando, me parece. Ah, creo que estaba Rey David. Uh-huh. Bueno, el caso es que llegó y lo dijo como muy ufano, de que como que esto se había hecho porque él había conseguido todos los contactos, él trajo a todos los contactos, Alba Marquinas, para que trabajara la parte de las conferencias, etcétera, etcétera, la gente. Y dije, pues ya me contestó lo que me preguntaba de que se ve que el que había organizado esa parte, pues no sabía nada, porque estaba llevando a mucha gente que fue la que echó a perder nuestro medio. Exacto. ¿No? Y una de ellas también fue la que hizo el póster, ¿no? Entonces, pero sí, ufanó así como que, no, yo traje a todos, y se fue. Y yo dije, qué onda, ¿no? Sí. Pero ya me contestó la pregunta que tenía, ¿no? Sí, o sea, es que no sale. Aguas, no sale. Eso, en el medio. No, eso para el siguiente expo tiene que... Es lo que siempre hemos peleado. Es lo que siempre hemos peleado, que le den el lugar a todos los que están, desde el más sencillo hasta el más con más trayectoria. Ajá, uh-huh. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Pero independiente de eso, digo, son los errores negativos que se deben empezar, pero esto nos sirve a nosotros como experimento también para cubrir la de que también vamos a cometer errores, pero vamos, de hecho, Utopía, aunque no entró mucha gente, según dicen, pero por lo que hablábamos de la otra, de que estuvieron boicoteando los de la TNT para que no fueran los expositores, les decíamos, oye, no, pero... No se le hizo tampoco promoción, sin embargo entraron 15,000 personas. Sí, que fue bastante pequeño, pero bastante bueno para un evento, y aparte muchos vendieron. A lo que voy es de que sí, el evento que estamos organizando va a ser mega choncho. Se van a ir para atrás y nosotros vamos a traer a muchos artistas del extranjero y a darle su valor también a los propios de aquí. Sí, es otra cosa totalmente, porque nosotros en ese caso pues vamos a ser nosotros, porque nadie va a querer entrarle a nosotros. nos vamos a montar muchos stands de Kabum. Kabum estudio Kabum estudios. Hacer una convención de Kabum. De hecho, es justo ya que nos hagamos un ruido, ¿no? Está bien. Ya que nadie nos lo hace. Exacto. Y aparte, saben que se va a hacer un evento enfocado precisamente a la industria de nosotros, del entretenimiento. Y es lo menos, ustedes van a ver, la van a ver muy grande, pero es lo menos para ir creciendo. Lo menos que se pueda, lo que tenemos que hacer para que esto despunte. Estamos enfocados con nuestra visión de profesionales, ¿no? Y bueno, estamos con el apoyo de la asociación, así que espérenlo porque se viene muy... En pocas palabras, los stands, va a haber gran variedad de stands. En uno va a ser Maggie, en el otro va a ser Manu Chao, en otro va a ser Karmatron, Norihiko, Mikey, o sea, todos van a tener un rubro determinado. Entonces, se va a llenar. Los stands son Oye, como te acuerdas, vamos a invitar a Almendra, vamos a... Y les voy a contar una anécdota que hasta me dio pena ajena, porque supuestamente se hizo una exposición de la historieta mexicana cuando ya estábamos en, ¿te acuerdas?, en decadencia, pero todavía existía. Fue en el centro de Fue de viñetas, fue con nuestros amigos Abraham Alfaro y... Sí, pero ¿cómo, dónde fue? Ahí en el centro de la ciudad con un diputado panista. Ajá, que dio el espacio. Ok. Y resulta que cuando vamos llegando, obviamente el diputado dijo, pues que vengan los autores para que nos expliquen cada una de sus obras que está expuesta aquí. Ahí vamos, ¿no? Y de repente, que Oscar González de Olimpes. Y Susana Romero, porque eran con Ubacho, ¿no? Por lo de los y por lo de Ublu, o no, sí, no me acuerdo. Y de repente, yo creo que si hubo cinco artistas, entre comillas, ¿no? Aparte de nosotros, fue mucho. Todo lo demás era un cabum, porque no había material, o sea, no había pistas, ¿no? Pero cuando empezaron, ¿no? Y otra vez, cabum, ¿y este quién es? Este es de Oscar González, cabum, este es de Horacio Sandoval de Don, cabum. Y entonces hasta el diputado se quedó, y nosotros hasta está grabado. Lo tenemos grabado, es más, lo voy a subir para que lo vean. Pero ahí fue cuando nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Y lo comentamos. Es una tristeza porque esto significa que nuestro medio se está muriendo. Porque no había más que Kabum. Bueno, en ese tiempo. ¿No? En ese tiempo, y ahora ya está más que RIP. No, pero vamos a reactivar. Ahorita hay muchos buenos, ¿pero sabes qué?, buenos artistas. También así como criticamos. Sí. Aunque no pertenezcan a nosotros de Kabum. Claro. Son muy buenos artistas. El problema es que nuestros caminos para tratar de reactivar la industria son completamente distintos. Ahora hay algo bueno que también vimos ahora, uh-huh, ¿no? Y que por eso decimos que la industria no ha muerto. Como uh-huh dices, mientras exista alguien que se dedica a esto, con uno no ha muerto. Con uno que exista, no se ha muerto. Exacto. Aparte de nosotros, que es punto y aparte, estuvieron los maestros, uh-huh, ¿no? Estuvo Beteo, Patricio, sí, ¿no? Augusto. Hubo Carlos, gente que Carlos, eso significa... estuvo este, que con todo esto que se juntó y todavía hay más que no estuvieron presentes, Aramburu, se puede reactivar la industria, ¿no? Porque están los artistas están, estuvieron, ¿no? Este también ¿quién más? Los que no mencionas porque no son. Sí, exactamente. Este, aunque estén en el podcast. Sí, exactamente. El maestro Pegaso Pegaso. Es que yo me quedé embelesada con su trabajo. ¿No? Es que la gente se apantalla con que hayas dibujado tres de Marvel. Sí. Ya eres estrella. No, cuando en realidad conoces la historia del artista desde el principio. Ahí si no. Si hubieras todo Humberto Ramos, órale. No, pero no este, y por ahí alguien... Pero nada más porque trabajaron en una de Superman o dos de Superman y una de X-Men, ya... Oye, por ahí no. Alguien también dijo de que si lo llevaban para participar, este, como moderador o no sé qué, que cobrara 100,000 pesos, mejor me llevo al Willy Willy. Sí. Y realmente es un advenedizo, ni siquiera sabe de esto. No, pero es que supuestamente había aceptado para ser moderador, pero no, después se retractó porque iba a estar, este, ¿cómo se llama? En el seminario de Clemente. Ah, sí. Entonces, un gran evento y qué pretexto tan interesante, sí, ¿no? Pues este, pues sí, está bien. Creo que hubo 5 razones por las que no fue, ¿no? Pero la cuestión es de que dentro de todo sí es, sí estuvo muy bueno porque sí fueron algunos, por ejemplo, simplemente el que fue Pegaso, que fue este Carlo, que fue Beteo. Pero Beteo no lo vi. Cuando estaba firmando los pósters, me dijo Mancho que estaba al lado mío firmando, yo no lo vi. Sí, y yo lo estaba buscando para saludarlo. Pues estaba, tenía el peinado diferente. Mauricio Herrera, es que nosotros, como no, desde que lo dejamos de ver, lo dejábamos ver, claro, con su colita de Lander, pero no, creo que lo tenía corto, por eso no lo viste. Qué lástima que no lo vi. ¿Quién? Mauricio Herrera. Augusto Mora, uh-huh. Mauricio Herrera que oye, sí, estaba ahí, estaba retinando, sí lo buscó la gente, pero vimos que estaba tanto como sí, lo, uh-huh. Creo que lo le hicieron más caso en Jalapa, que sí tuvo mucho éxito en Jalapa. Sí, en Jalapa, pero bueno, vienen tiempos mejores. Sí. Siempre tendrán. Y este mejores. También la Comic Castle parece que estuvo bien porque ahí estuvo firmando Herb Trapp y sí, los demás. Pero, pues esperemos que esto progrese. Sí. Nada más, esto de las críticas de lo que estaban pasando, por ejemplo, a Fernando sí, se ve que no tiene nada más le interesa la parte de Star Wars o la parte de las firmas, no comprende nada del cómic mexicano. Entonces pienso que... A diferencia de Richo, que sí. Eso sí, es Richo sí. Comprende un poco más y todo ese rollo. Pero Ray David estaba bien enojado. Sí. Estaba bien enojado porque yo ya me iba a parar para, sí, para sí. ir. Yo, nosotros fuimos a buscarlo, pero no lo encontramos. Sí. Creo que tú sí, yo sí le alcancé a decir y me dijo... Pero te dice, no, es que esto no... No, pues, como yo le dije así como que en buena onda, oye, pues sabes que es que están los maestros hablando y no es posible que estén anunciando otras cosas. Pero en cualquier conferencia, sí, no solo la de los maestros, ¿no? Claro. En cualquier conferencia debieron haberse callado cuando estaba la conferencia. Y te voy a decir por qué también, en un evento, separas las conferencias de donde está todo el núcleo de venta y de todo eso, ¿no? Porque para que se eviten este tipo de cosas, si ellos no tuvieron el dinero para hacerlo, y era, como decimos, un gran esfuerzo, pero... Entonces, ¿sabes qué? Guarda silencio por respeto. Cuando menos sí. Guarda silencio. ¿No? Pero sí. Meten al grupo de rock, que no era ni rock, ni era grupo. Sí. O sea, por favor, unos chavitos ahí, dijo, con más ruido, no podías ni platicar, ¿no? Sí. Y aparte, como no había alfombra, escuchaban los rebotes del sonido. Sí, es porque esa es una de las cosas que me caen gordas de los grupos de rock en las convenciones de cómics, porque eso fue invento de acá de México. Sí. Fue invento de la MESIF. Te voy a decir por qué, porque tenían, ellos tuvieron que meter grupos de rock, y eso me lo dijo Paco en ese entonces, porque como no llenaban, por malos manejos, lo mismo del concepto, y eso que sabían de historieta, uh-huh. Pero es diferente. Entonces, uh-huh. Él me dijo que como tenían que pagar y el piso era muy muy caro y todo, pues tuvieron que metían tarot, metían unos de patineta para que dieran show, y aparte los de rock, uh-huh. ¿No? Pues para jalar otro tipo de gente para que llenaran. Nada más para eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues empezaron a denigrar todas las cosas. Ya todos meten rock cuando ni siquiera es rock, güey. Si voy a meter a rock, mejor traigo a Kiss o traigo a otro, ¿no? Y a ver cómo es para pagarlo, ¿no? Pero si quieres jalar, digo, vas a hacer, es que es de niveles a niveles, ¿no? Cuando fuimos a la Concomis de Aguascalientes, que ahí comenzó el troleo con Misael, que estaba ahí. Ah, sí. Uh-huh. Y se ve que es pariente de los que tocaban rock. Me das de cuenta, sale una gorda ahí bailando como geisha, haciendo el ridículo. Y te estaba tocando, que parece que es mi lector el que toca, sí, el que tocaba rock. Le dijo, oye, ¿sabes qué? No juegues, o sea, no se oía nada. Uh-huh. Estaba el cuartito, el centro chiquitito, y ahí teníamos que chutarnos al grupo de rock chafo, cuando en realidad, cuando sabes algo de música, sabes que es una porquería. Pues es que ahí se ve cuando no tienen estudios, ¿no? Y le dice, oye, ¿sabes qué? No juegues, o sea, ¿qué es esto? Y no podías ni hablar con la gente, que supone que una convención es para que hables. Para que hables con la gente, que te preguntan qué son los personajes, que si les puedes hacer ese dibujo. Si aún con que esta convención, la verdad, no hubo ruido, no estaba más que el último día como de rock, estuvo bastante bien. Cuando hablaban, para hacer El voceo de las cosas no te dejaba escuchar, porque no oías con la gente, pero aún así estuvo bien, ¿no? Sí, realmente el voceo ni le entendías. No se entendía. No, ¿qué decía que parecía que...? Como la maestra de Charlie Brown. Oye, ¿qué pasa? En esa, fíjate, cuando fuimos a Aguascalientes, a mí me tocó, fui al baño y ya ves que agarran a los baños como vestidores, ¿no? Uh-huh. Y es muy incómodo, que no, ni siquiera puedes entrar porque están todos los chavitos ahí que se sienten las... Ahora ya cualquier es modelo, también eso denigra el medio, el modelismo, porque las modelos son profesionales, ¿no? El modelaje, bueno, son profesionales. Y ya cualquier chavita es modelo, ¿no? Y todas las llantudas, mal formadas, ¿no? Uh-huh. O sea, también las modelos se cuidan y les cuesta trabajo cuidarse, ¿no? De hecho, hasta la piel se les ve diferente. Bueno, total. Entonces, esta muchachita, esta gordita, estaba con su mamá. Y es la clásica mamá de que... una desubicación... apoyándose, ay no, ay te ves de geisha, muy buena, ay sí eres una geisha, y mi hijita, y mi hijita. O sea, casi era así, le iban a lanzar al estrellato, ¿no? Y cuando estábamos nosotros, ya, yeah, ya, soñada. Estábamos así viéndolo, y dijo, no juegues. Soñada, ni siquiera, cuando tú ves la historia de las geishas, eran personas cultas, eran personas que se preparaban para ser geishas, y esta chavita, o sea... O sea, lo ridículo de lo ridículo del tercermundismo, sí, en pocas palabras. Entonces, si así quieren rescatarla, yo le dije a Carlos, oye, no juegues, y por eso ya no me invitó, ¿no? Porque yo soy de protestón, y le digo, ¿sabes qué? Ya fuimos a la de Aguascalientes, todavía fuimos a la de Morelia, ¿no? Después. Guadalajara. Primero fue Guadalajara. Ay, luego Guadalajara también fue es un fiasco ese evento. ¿No? Primero fuimos a la de Guadalajara, luego fuimos a la de... Aguascalientes, luego fue Morelia. Ahí ya fue cuando trolamos, ya no nos quiso invitar en todo lo que le dijimos. No, León, fue la última en León. Ah, León, cierto. Y es que mira, si lo quieren hacer como negocio, es verdad, es un negocio. Pero también debes conocer tu negocio. No, pero para poder hacer una convención que genere dinero, tienes que cuidar todos los detalles. Claro. Calidad. Exacto. O sea, en primera, los dibujantes. Los dibujantes te van a jalar gente que va a pagar su boleto. Entonces, las tiendas que generen producto original también generan gente que va a ir a comprar. Las conferencias también van a generar otro tipo de gente. El cosplay, que entramos, no es que estamos en contra, también. Pero hay que llevarlo bien. La gente que está disfrazada para que se tome foto, también. O sea, todo tiene un porqué, pero aquí nada más se van con el cosplay y los actores de doblaje. Sí. Y aparte son los clásicos. Mira, pues total, te damos este espacio. No, señores, en San Diego, a pesar de que no te lo dan así tampoco... te dan una mesa, pero te respetan todo. Claro. Simplemente Jackie Estrada, que con la que fui a San Diego desde los 87, es una de las fundadoras, ¿no? Sí, simplemente te llevaba, te decía, te daba boletos hasta de dónde debías comer, qué hotel debías ir, eran las atenciones increíbles. Y aunque ya después ya no te atendía porque ya supuestamente sabías, siempre te daban los boletos. Uh-huh. Cuando tenías que, había algún problema, alguien te resolvía las cosas, o sea, y eso que eras un vil desconocido. No, que acá, ahí está tu mesa, ¿eh? A ver si consigues mesas, En la mesita, como se tenía que ir temprano Lalo, y casi casi era el hueso para los perros, ¿no? Y peleense por las mesas y las sillas y el que ganara. O sea, ¿cómo es pero posible? Pero eso sí venía Dan Jorgens y venía todos, y eso sí, sí todo el mundo se, ajá, se rendía a sus pies, ¿no? Ahorita, como ahorita simplemente se voció a los gringos. Ajá. Nada más. ¿Sabes? Todo el enfoque era a los actores. Y si se quiere ayudar al cómic mexicano, al pues poco sí, que no, hay, pues. Y lo que sale cada quien no es porque nos molestemos ni nada, pero cada uno tiene un prestigio también. Exacto. O sea, tiene un prestigio, entonces también se le debe el respeto. Y sí hay que luchar por ese respeto. Exacto. ¿Vale? No es nada más el negocio de, te di o me compraste el stand y ahí te ves, hasta ahí, no. O sea, tú eres el anfitrión de tus invitados. Pues tienes que atenderlos, ¿no? Y si vas a hacer un evento, pues yo sé que es trabajo, pero oye, pues te estás aventando este negocio y lo tienes simplemente, que simplemente Richo y debían a ir a haber hablado con los invitados. Claro. O sea, con mi papá, con Sixto, claro, con todo. Los abandonaron ahí. Así, nada más porque Alma Marquina lo manejara o Mario Guevara. Ajá. Uh-huh. Sí, ya. O sea, pero bueno. Bien. Pero eso sí se llevaron a Carl Juniors a... Ajá. Pero está bien, o sea, me refiero a lo que voy. Si vamos a hablar de organización, en San Diego, cuando estaba más pequeña en la convención, cuando empezaba, Jackie Estrada y Glenn, ¿cómo se llama este? Richard Glenn, ¿cómo se llama? Perdón, no, saludos. Gracias. Atendían a todos. Después, cuando se fue volviendo un monstruo, pues ya, era más difícil. Pero sigue la función consistente. Pero hay gente. Claro. Sí. Vámonos, una pieza musical. Ah, no, ya nos vamos. No, ya. Nada más rápido los comentarios. Los comentarios. Pues ya, en realidad es Arturo, leí por internet que se va a morir Spider-Man, ya lo habíamos dicho. Y Eric Ericsson tiene la misión de recuperar 7 esmeraldas llamadas Chaos Esmeralda. El juego cumple 20 años este 2011 y es todo. ¿Quién? Sonic, el personaje que habíamos dicho. Sammy. Ah, ok. Pues chicos, ya nos vamos, nos despedimos. No sé si tengan algún comentario extra. No es todo. Esperen lo inesperado, como dice Oscar. Porque se vienen grandes cosas, muy interesantes, y creo que nos va a dibujar una sonrisa de oreja a oreja a todos. Bueno, a todos los que realmente amen este medio, y bueno, también a todos los fans que sigan a los personajes de los cómics y de la fantasía, ¿no? Y de nuevo, a pesar de estas críticas, que no son destructivas, sino son... No, al contrario, ¿eh? O sea, porque la verdad nos estuvo bien. Richo estuvo muy bien. Muy bien, pero aparte, creo que se está retomando lo que es el... En general, fuera de esto, es porque un luego, buen concepto que puede decir, crecer. Luego me van a decir, es que tú hablas mal de las cosas y luego dices que bien y que mal. No. Richo, y por eso somos lo que somos, sí decimos las cosas. Pero Richo nos trató muy bien. Estos detalles son obvios y por eso se tienen que mencionar. Uh-huh. Y no pueden, ¿qué les cuesta? O sea, ¿qué les costaba callarse? Si mínimo, si no tenían dinero para ciertas cosas, lo único que tenían que hacer es no hablar durante las conferencias. Pero ¿sabes qué? Eso también es sentido común de Alma Martina, que lo hizo a propósito. Así. Porque te voy a decir una cosa. Cuando yo le dije, cuando pasó lo de nuestra conferencia, que Alba nos iba a quitar, con una intención que ya sabes, ¿no? Como él manejaba ahí, cuando le dijimos a Fernando, sí, Romero, él nos apoyó. Sí. Y él dijo, no se preocupen, en el momento que ustedes empiecen se les va a dar una hora. Sí. Y hasta creo que nos pusimos y nos respetaron. No, pero es que me dijo Alba Martínez, me dijo, pues bueno, ¿no les parece bien su conferencia de 40 minutos? Porque se va a llevar 20 lo del bafle, esto que hay que componer el sonido para que se oigan bien, para que su conferencia se oiga perfecta. Se escuchaba bien. Se oiga perfecto su conferencia. Uh-huh. Y le dije, ¿sabes qué? Me das una hora. O sea, respeto, siempre nos minimiza. En Cultura Cómics, que supuestamente hablan de cómics, nada más nos mencionan así de vez en cuando. Pero cuando, por ejemplo, el homenaje de mi papá en el Armelinda en el museo, nunca lo mencionaron. No, aparte, el único que nos menciona es David. No, sí, David es el único que nos menciona, y eso porque es fan de nosotros y aparte nos defiende. Berardo nos menciona nada más cuando hay algo de luchas. Si hacemos lucha, ahí estamos. Pero porque ya ni eso, ¿eh? No, sí, por eso, pero nada más si hacemos lucha libre, ya nos menciona. Porque nada más les interesa la lucha libre, es lo único que les interesa. En lo del santo de mi devoción, ninguna de nuestras ilustraciones. Es más, en el, ajá, expusieron las ilustraciones. Nada más de los que les gustaba a ellos. No, y aparte, sí, porque Tobalín, pues está sí, molesto. Pero aparte, lo que decimos, esto no tiene que ver con Richo. Eso, no. Estoy hablando de las de los que metió para organizar. Ajá. Entonces yo le dije a Alba Martínez, ¿sabes qué? Una hora. Por respeto, y si a todos le estás dando una hora, claro, a nosotros también una hora. Ya por si sí una hora es muy poco tiempo para dar toda la información. Sí, no. Entonces, eso habla de una mala organización de sí, tu parte, ¿no? No, pero aparte, sí es, si no nos van a ayudar a hacer, supuestamente que son gente que está voceando sobre todo el cómic mexicano, neutral, de manera neutral, siempre igual entran al quite y nunca mencionan lo que hace Cabo y lo que está haciendo con lo de la asociación, con diferentes cosas. Que vamos a ya lo a la otra parte, no necesitamos que nos mencionen porque no, vamos a... No, pero hay maneras, que ver la intención, o sea, de las personas. Solamente te mencionan para subir el rating. Simplemente David nos menciona, pero o sea, Cabo también está haciendo su labor y muy fuerte. Y aparte ponen las nuevas estrellas del cómic, ¿cómo ponen? Del cómic mexicano. Ah, los cuatro jinetes del génesis de la historieta mexicana. O sea, Roberto Flores y Oscar, ajá, Pinto. Si se les preguntaría, ¿se han publicado ellos no están en haciendo cómic en México? Ni es dibujante de Superman, o sea, lo metieron, y fíjate, a él lo metieron porque se enfermó el dibujante de Superman, sí, y le dieron chance, o sea, no, y fracaso, y... O sea, si platicamos la historia de Superman, a mí lo que me molesta es que... O sea, los que están haciendo realmente luchando por el cómic mexicano moderno, hay muchos grupitos independientes, pero Cabún es un grupo respetable. Y aparte es líder. Entonces, que no lo metan porque les caemos gordos, pues indica que son completamente distintos. Nosotros, si hacemos una convención, vamos a invitar a todos los que nos caigan gordos. Claro. ¿Por qué? Porque es para la industria. Es para la industria. Se está luchando por algo más grande. Sí, y aunque no estemos de acuerdo con muchos... Simplemente los que no van a entrar son los que sí se pasaron de lanza con... Los que sí dañaron. Los que sí dañaron, y que sí dañan a nivel y de... Y al estudio. Al estudio con groserías en Twitter, y entonces eso sí no entra. Exacto. Pero hay muchos que simplemente no nos caemos bien, pero nos respetamos, ellos también, ellos sí van a entrar, ¿no? Uh-huh. Porque no quise que sea autoritario el asunto. Pero, se le van aumentando sus puntitos a Largo Marquina y a todo el grupito. Exacto. O sea... Porque cuando demos algo que de qué hablar realmente, ahí van a estar, ¡ay, sí! Como los que nos acercaron. Sí, o sea, sí, mangos, se compadre. ¿Cuántos? Mangos, y acuérdense que esto va muy grande, es muy grande. Entonces, si no quisieran hacer ruido, como sube ese desde el paquín, desde el webcómic, ¿okay? Del paquín al webcómic, ah, sí, que nos quisieron borrar de la historia de la, de la historia de la historia de la historieta, no puede, porque la historia existe ahí, ahí está, ahí estamos en la historia. O sea, claro, pésele a quien le pese. Brillamos por nuestra ausencia y todo. Y no es prepotencia, ni es, ¿cómo se dice? Claro. Ego. Ego, ni estarnos echando. Simplemente estamos defendiendo lo que es, punto. Nada más. Al César lo que es del César. Y a Dios que les vaya bien. Nos despedimos con este tema. Vamos a ponerles algo para... Este tema, el número 7, Leito. A mí me gustaba mucho la música de John Williams. Me gusta mucho la música de John Williams. Este es el tema de... Cuando están cazando al tiburón de la película Tiburón. ¡Ah! ¡Wow! Ajá. Se llama... ¿cómo se dice? ¿Barrel? ¿One Barrel? Uh-huh. One Barrel Chase. De Joss. Y nos vemos el próximo jueves para hablar de temas esotéricos y hablaremos el lado espiritual de la expo. ¡No, es cierto! Contestaremos la pregunta que nos hicieron. Si nos la van a hacer, traguemos después. No, nada más despedimos la expo cómic, la verdad fue bastante buena. Y la vamos a apoyar. Y la vamos a seguir apoyando, y como asociación también la vamos a seguir apoyando. Exacto. Porque mientras más eventos haya de este tipo que sí promuevan todo esto, pues vamos a seguir apoyando. Claro. Pero entonces, nos despedimos con Susy Romero. Buenas noches, se cuidan por favor y nos escuchamos el próximo jueves a las 9:00 de la noche. La niña genio, niña genio, niña genio, niña genio, que sí es niña genio, aunque sea. Pero de otro tipo. Adiós. Don Mau Cosío. Buenas noches, se cuidan y nos vemos el próximo jueves a las 9:00. Y de luego, nos vamos. ¿Ya se aprendió el horario? ¡Panche Bimbo! ¡La voz con Bimbo! Con su voz de los... Nos vemos la voz el próximo jueves a las 9 de la noche. El ratón. A ver. Alex. invitados, Kerin. Alex Palomares, nuestro Forrest Gump de Petatux. Aquí presente. Amigos, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves. ¿Cómo sería, Alex? No, así como es realmente. Y no se olviden de Palomitas Country. Uno de los mejores cómics. Sí, tampoco no estuvo bonito ese. ¿A poco no estuvo padre la sombrita? Un saludo a Charlie. Luego viene Norihiko Matsumoto Ramos. Sáquese. Quiero buenas noches, descansen. Oye, ahorita, a ver, otra vez, haz como dijiste. Dilo. Que tengan buenas noches, que descansen. ¡Ay, mira! No, es que lo dijo como... Así como... se le está quitando el acento. ¿No? Sí, oye. ¿Verdad? El acento de... Tiene miradita, ¿sabes de quién? ¿Te acuerdas de... este chavo, el de Sexto Sentido? Ajá. ¿El niño? ¡Ah, sí! La miradita. A tus parecidos, sí. Tus parecidos, sí. Tus parecidos, no, parecidos. La déjenme decirles sí, que esta hizo el gesto, hizo esta, que esta Maggie dice que se parece. Por eso no conoces a Bono en persona. Por tus parecidos. Por los parecidos de Maggie. Maldítame lo que quieras, pero tú viste enfrente. ¡Es el infierno! Gracias, mi hijito, por haber estado hoy. Mañana te ves a Monave. ¿No? Mañana temprano. Híjole, por más que queremos, no. Mañana semana. Es más, quiere con quién. Así es, porque vamos a tener que visitar. Samo, ven a correr aquí en Ori, por favor. Bueno, no invoques. No invoques. Él sí lo corre. No invoques, por favor. Bueno, se venga, ahorita Mendoza en los controles. Bye. Y el pinolillo Gerardo Sandoval. Guacho. Guacho. En el chat. Guacho. ¿Por qué les dice adiós si no te ven? No, ahí está la cámara, mira. Ah, sí. Ah, no era Mariana. Bueno, nos despedimos con One Barrel Chase con John Williams de la película Tiburón. Nos vemos. Bye. Bye, cuidado. Bye, bueno, de la película Susarón. Gatún Media dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. Thank you.